Bueno, amigos, gracias. Que descanses, Mario, buen fin de Federico, qué placer tenerlo tempranito acá ahí para tocarnos. No sabía que se la pasaba también acá tan temprano. Ah, bueno. A partir de lunes. No vengas más. Dale, veniste a las 3. A las 3 y no se corte. 3 y cuarto. Más o menos. Sí, para tomarte unos matecitos, alguna cosa. Refacturibia. Bueno, tengo nos vamos. Facturas acá para pagar. Nos vamos. Bueno, ya llega Roberto Caballero, caballero de día, de noche no sabemos. Y antes las noticias en Radio del Plata. Les aclaro a los oyentes que me están preguntando. Estamos tratando tecnológicamente de poner un subtitulado para que se entienda lo que cuenta Chiqui Rubio. No. Al aire. Defendete. Lo estamos haciendo con esfuerzo, ¿no? Porque las cosas no están muy bien económicamente como para poner. Y escribir el subtítulo. Se ve que a la noche vos no te escuchás, ¿no? ¿Eh? Pues yo vengo escuchándote. Vos sos justo también el día que lo da, Chiqui. No, yo vengo escuchándote. ¿Sabes que te tengo miedo? Te quiero tanto, digo. No, bueno, toma asiento ya, parte del equipo. Buen fin de semana para ya todos. Ya estaría, ¿no? Yo creo que estaría. Está. Hasta el lunes. Alvarito, lindo. Está apurado, chico. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. La temperatura en Buenos Aires 18 grados, humedad 64%. Título. La inflación de la CGT para el mes de octubre fue de 2,8%. El Instituto Estadístico de los Trabajadores presentó en el Salón Rucci el índice de inflación de los empleados asalariados en el último mes. Las 12TA marcharán hacia Plaza de Mayo y se manifestarán en todo el país. Se trata de una jornada nacional de lucha convocada también por organizaciones sociales. José López dijo que no hubo ni discrecionalidad ni arbitrariedad en el manejo de la obra pública. El detenido exsecretario de Obras Públicas de la gestión kirchnerista habló durante casi tres horas en el marco de la causa en la que se investiga el presunto direccionamiento de la obra pública a favor del empresario Lázaro Báez. En tanto, hoy será el turno del ex titular de Vialidad Nacional. Nelson Periotti se desempeñó en ese cargo durante las gestiones presidenciales de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. La justicia ratificó que Uber es legal. Tras el fallo, la Federación de Conductores de Taxis anticipó que seguirá apelando hasta llegar a la Corte Suprema. Desapareció una menor de 13 años en Chacarita. Maylen Sánchez fue vista por última vez cerca del cementerio de esa zona de la capital federal. En tanto, la menor que la acompañaba en el momento en que aparentemente la habían secuestrado, se desdijo de esa versión. La directora de la escuela donde asiste Maylen dijo que alumnos quieren declarar porque habrían escuchado que las amigas estaban preparando un falso secuestro. Hoy llega la fragata Libertad. Arribará al puerto de Buenos Aires tras su viaje de instrucción número 45 que comenzó el 23 de abril. Internacional. Nicolás Maduro rechazó el ultimátum de la oposición venezolana. El presidente de ese país dijo que no se puede poner una fecha límite al diálogo como pretende. La oposición anunció que si no se cumplen sus principales demandas a fines de la próxima semana, se retirarán de las conversaciones. Hillary Clinton y Barack Obama cerrarán la campaña demócrata en Filadelfia. Estarán en esa ciudad en Pensilvania junto con la familia de cada uno, de acuerdo con lo informado por el vocero de la campaña de Clinton. Francisco recibirá 1,000 prisioneros en la Basílica de San Pedro. Acudirán este fin de semana en la plaza para un jubileo de los detenidos. Deporte. Hoy se firma el estatuto de la Superliga. La mayoría de los dirigentes de primera división ya dio el visto bueno para la creación del nuevo torneo. Solo resta que el ascenso también dé su aprobación. Comienza la novena fecha del torneo local. A las 21:15 Temperley recibirá Olimpo de Bahía Blanca. Estudiantes es el único puntero del campeonato con 22 unidades, seguido de Newell's con 8. La máxima estimada para hoy 30 grados. La actual en Buenos Aires 18 grados, humedad 64%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Auspician el mediodía de Del Plata. Bueno, entonces se lleva el vestido. Sí, pero deme los dos en talle mediano. Son para mis tías. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, es lunes. Y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop. ¡Ah, claro! Todos los lunes con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en los mejores shopping del país. Y además sumás puntos Credit Cop o millas Aerolíneas Plus que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo promoción válida los días lunes del 5 de septiembre al 19 de diciembre de 2016. Consulte descuento aplicable, shoppings, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.com. Ahorra energía. Compra ventanas de PVC. Línea FG. Fracas y Guglielmelli. Encontrá todos nuestros productos en www.fracaspvc.com.ar. Estudio Jurídico Contable de los doctores Héctor Balcarce y Eugenio Balcarce. Asesoramiento integral para empresas. Teléfonos 4201-9221 y 4218-5302. Llega la promo 4x1 de Toro. Canjea 4 laterales de Toro Tetrabric por un riquísimo vino Toro de regalo. Toro, 120 años brindando por lo mejor de tu mesa. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Promoción sin obligación de compra. Válida desde el 15 de septiembre al 15 de diciembre o hasta agotar stock. Consulta bases y condiciones en promovinotoro.com. Caballero de Día, hasta las 9 en Del Plata. País, ¿eh? Aquí comienza Caballero de Día. Vamos a estar hasta las 9 de la mañana, hasta que empiece el flaco Toñete aquí en AM1030 del Plata. Vamos a estar con toda la información, el análisis, la reflexión, también con todo el humor. Y yo sé que ustedes nos quieren escuchar a nosotros y nosotros los queremos escuchar a ustedes. Para eso tenemos líneas de comunicación y tenemos un montón de datos que va a dar Roxana Grabro. ¿Qué tal? Buen día. Buen ¿Cómo día, va, Roxana? Roberto, bueno, ya viernes y además esta primera semana de Caballero de Día, amaneciendo con muy buenas condiciones del tiempo, 18.6 de temperatura, y bueno, como les habíamos prometido, esta perspectiva, un horizonte caluroso hacia el fin de semana, con buenas condiciones del tiempo, para hoy 30 de máxima, tal vez un 31 también podemos decir. Un 31. Una jornada muy calurosa, y para salir hasta ahora con las chicas con un saquito finito, con una camperita finita, los chicos tranqui también, no es para salir con abrigo porque casi 19 grados, una temperatura templada, agradable. Día de remerita, de camisita. Sí, claro, tranqui. Así que bueno, y además la promesa de que para el sábado tendremos un día prácticamente soleado, sin nubes, mínima de 17, máxima de 30 grados, mínima de 18 y máxima de 31 para el domingo, así que aprovecharlo entonces. No descarten en el comienzo de la próxima semana tiempo un poquito más fresco. O sea, no se fue del todo estos días, así que tenemos por momentos así un poco más frescos. A tenerlo en cuenta, no es que ya entramos en una zona calurosa, digamos. Puede ser que la semana próxima tengamos algún día un tanto fresco. Así que reiteramos entonces, 18.6 la temperatura en Buenos Aires. Bueno, muy bien. Sí, haz lo que digo, pero no lo que hago, ¿no? Buen día, madre. Buen día. No, porque yo primero con usted tengo un puntito. Y segundo, dice, las chicas, le hablan a las oyentes, las chicas, obvio, le dice. Nosotras. Él dice, pongan su saquito y ella se vino con un tapado de bufa. No. Lo que pasa es que acá hay aire acondicionado. Entonces, aparte, me da justo el frío en la espalda. Nos levantamos muy temprano. Nos levantamos temprano. Sí. Y ahora, segundo. Yo no soy como todos ellos, Rosana. No sé si ha dado cuenta, aparte de ser periodista independiente, sí, tenía la cartera alojada acá y la corrió. No, yo no le voy a sacar nada. No, pero no es por, no, pero no es por desconfianza. Lo que pasa es que compartimos acá un espacio con el compañero Marmurek y ponemos el, en el misma, en la misma silla, compartimos los yo bolsos. Ya conseguí a alguien tenga así en conjunto con sí, vos. Bueno, él pone su cartera porque sabe. Sí, el bolsito, comparten cartera. Le digo, el borral, entre otras borral cosas. Sí, no pasa nada. No le tenemos miedo a la cartera. No es por estigmatizar, pero hay un recurso que es cambiar cartera por cartera. Tenga cuidado con Marmurek, porque los dos son negras las carteras. No. Ah, sí, no, la, mía está, la mía está llena de piedras, la de ella, ¿no? Claro, hay que tener mucho cuidado. A ver, y tenemos teléfono, Twitter, sí, por supuesto, esas cosas. Para comunicarse desde ya, muy temprano, al 4-535-2222, nuestra línea de oyentes, 4-535-2222. Recordad que estamos conectados en las redes sociales. En el Twitter, arroba Radio del Plata, arroba R Caballero AM. En Facebook, Roberto Caballero Periodista. Y, por supuesto, en el Facebook de Radio del Plata, facebook.com/Radio del Plata 1030. Qué lindo levantarse con la voz de Roxana Glabro. No, por Dios. Es divino. Estás ahí, estás en casa, yendo a trabajar, estás poniendo café, que yo, y Roxana te dice los teléfonos, todo. Maravilloso. ¿Puede tener la delicadeza de masticar para otro lado? No, puedes ayudar en su casa, al menos. ¿A mí me están hablando? A mí me están diciendo. Eso que tiene ahí delante es un micrófono. Y encima habla y come y habla, viste, todo junto. Discúlpeme, no. Y aparte, cuando se come no se habla. ¿Qué? Estoy desayunando. Ya veo que está No, yo no quería interrumpir, no quiero mostrar. ¿Me deja saludar al señor Pablo Caruso? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo anda? Buen día. Linda mañana. Linda mañana, ¿no? Deje de hacer eso. Magallanes, por favor. Pues encima está hablando. Dejando las migas. No, pero no hablé. No, está masticando. Está masticando. Discúlpeme, no lo quiero interrumpir. Pablo, es increíble. Es increíble, sí, estoy de acuerdo con vamos a hablar con las autoridades de la radio. Esto no puede ser que el señor Magallanes venga a desayunar acá, ¿no? Una cosa realmente muy, pero muy fea. Perdón. Bueno, basta. Basta, quédese ahí tranquilito. Pablo, por favor. Bueno, expectativa. La historia del día tiene que ver con la marcha de la 12TA a Plaza de Mayo, hoy cerca de las 5 de la tarde, Jornada Nacional de Lucha, que se repite en distintos puntos del país. Vamos a estar narrando esas alternativas y ya hay algunas organizaciones que están acampando, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, ahora desde temprano. Bien, a ver, buen día a todos, a Chiqui Rubio, tenemos también a Gustavo Lema, al señor Horacio Marmurek, muy pero muy buenos días a todos. Vamos a hacer el recorrido de etapa de la mañana, ¿les parece? Arrancamos con cuál. A ver, no, para, ¿no tenemos que hacer el sorteo antes? Ah, tenemos cosas para sortear. No, Marmurek, usted tiene cosas para sortear. Yo tengo cosas para sortear, así que vamos. Tipo se quería llevar las cosas. Vamos a lo mío, no a yo, ver. En este caso el choreo no viene por mi lado. Bien. No me mire porque usted es lo suyo también, es choreo. No, mire nada. ¿Qué? Simplemente lo estoy esperando. Continúe, yo sigo. Perfecto, ahí está, bien. Un par de libros, a mí no me molesta, he estado en lugares peores. Para sortear entre nuestros oyentes, La Casa que no cesa, de Marcelo Saín, Infortunios y desafíos en el proceso de la reforma de la EXIDE. Van a venir los amigos de Arbolito a cerrar el programa hoy. Arbolito, qué bien. Por todas las libertades, la banda junto con Diego Sciar, y tratan esta historia. Yo alguna vez lo conté, no está de más contar, una historia que arranca en la peatonal de Necochea. Yo pasé un verano en Necochea donde la única diversión que tenía era ver tocar al bolito todos los días que iban ahí con la Arveja Esperanza, que era una pequeña van con la cual recorría la costa. Que era el Tour Alfonsín Storni. Más o menos, sí, eran unos momentos así. Parque Lezama también, muchos años. ¿No? Parque Lezama, así que la historia de Arbolito, por todas las libertades contadas, Arbolito va a estar tocando este fin de semana en el Conex. Sorteamos un par de entradas para ir a verlos, si le parece, y la membresía de Cuit TV por 3 meses para el oyente que tenga ganas, más de 3.000 títulos. Había metido un par de películas, después le digo cuáles. Bueno, como habitualmente hacemos, los esperamos en el Facebook Roberto Caballero Periodista. Allí nos dejan claramente el nombre, los 3 últimos números de documento y, por supuesto, si tienen la intención de algún libro en particular. Y ahora sí, vamos a la lectura de tapas. Voy a empezar con el diario La Razón hoy, con el diario La Razón. Título principal de tapa dice: se podrá comprar la SUBE en las boleterías del subte. Desde la semana próxima se decidió por el reclamo de los usuarios, luego que la SUBE Paz dejara de venderse hace 6 meses. Ofrecerán la SUBE a 25 pesos en la boletería de toda la red. Si no tenés la SUBE, tenés que viajar, un viaje para hacer, y tenés que gastar 25 pesos de cajón, ¿no? Digo, la verdad que parece un poquito excesivo. Sí, antes no lo podías ni siquiera comprar en la boletería, tenías que irte a un un kiosco. Exactamente. Y tratar de encontrarlo a 25 pesos, porque además esto también limita el abuso de otros comercios, ¿no? Segundo título de tapa del diario La Razón dice: otro fallo judicial en favor de Uber. Ratifican que es ilícita la actividad de los choferes de la aplicación. Los gremios de taxistas y propietarios habían apelado y seguirán con sus protestas. Y después, foto principal de tapa, dos chicas que son fanáticas de Axl y de Slash, Guns N' Roses, ahora de volver a ver juntos a, bueno, los integrantes de Guns N' Roses. Esta es la foto principal de tapa del diario La Razón. Te pregunté ayer qué le pasó a ¿cómo es Axl Rose? ¿Qué le pasó? No se pregunto, porque no sé. Son dos Axl Rose. Es edad más alcohol más edad. Ah, que está un poquito hinchadito. ¿Lo vi? Sí. Sí, parece la... Bueno, no voy a decir nada, parece la tía de Magallanes. Pero, son cosas que pasan. A los rockeros todo esto, sobre todo. Ayer lo publicó en los Estados Unidos Bloomberg y eso llamó la atención en la Argentina. Viacom o Viacom, como más les guste, estaría cerca de ser el nuevo propietario de Telefe por $400 millones. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen los Viacom? Y que tienen oficinas en la Argentina, después se lo vamos a estar contando. Y para quien no lo sepa, los viernes es el día en que sale la música, se editan los discos, así que hagamos repasado de algunos discos que se están editando y de las actividades para el fin de semana. No se pierdan hoy, incluso con el flaco Tognetti, que vamos a hacer una disputa musical ahí, Tema, baladas románticas será el tema. ¿En serio? Sí. Confiamos en ustedes, Roberto. Sí, obvio, sabés, todas las fichas. Las cosas que traje, no tenés idea, los temas que traje. Eso va a ser, bueno, más o menos 9:15, por ahí. Vamos a empezar el cruce con el flaco Tognetti y vamos a ver qué trae él. Tenemos que traer tres temas, uno, tres temas del otro y después uno que desempata. ¿De qué década? Mira que se produce también, Se produce en serio. Sí. Pero vamos a ver cómo está el estado del tránsito. Está del otro lado de la línea nuestra querida Valeria Durán. Valeria, muy buenos días. Buen día, Roberto, buen día para todos. Feliz viernes, qué placer cuando es viernes, ¿no? Yo ya estoy pensando que mañana no me tengo que levantar temprano, así que ya es un montón para mí. Viene complicadita la cosa en materia de tránsito. Tenemos en Caballito, en Centenario y Rosario, el choque entre un colectivo de la línea 36 y un auto, así que tenemos restricciones para circular en este punto de la ciudad para quienes estén allí. Y además un acampe que viene desde anoche que está afectando la circulación en Alem al 600 frente al Ministerio de Trabajo. La policía está desviando el tránsito a la altura de la Avenida Córdoba, así que a no poder transitar por Avenida Paseo Colón ya se complica también, aunque habilite los carriles centrales rápidos de la Avenida Alem, por este acampe que, te cuento, viene desde anoche. Se pueden encontrar a lo largo de la mañana con alguna protesta sorpresa de los taxistas. No quisieron confirmar el horario, pero es muy probable que se realicen cortes sorpresas en el microcentro, lógicamente por esta cuestión anti-Uber en la que se vienen manifestando ya hace bastante tiempo. En cuanto a autopistas, todo muy fluido, con demoras en el ingreso al aeropuerto de Ezeiza sobre la autopista Richeri, muy cargada autopista del oeste ya desde el peaje de Ituzaingó, pero en general hay buen panorama para transitar para quienes vienen desde zona norte, desde zona sur y también desde el oeste. Y sí, anticipamos, porque hay que tenerlo en cuenta, a partir del mediodía se empieza a complicar mucho más transitar, por ejemplo, en el barrio de Núñez, porque desde el mediodía se va a cerrar todo el perímetro que es Alcorta, Monroe, el Libertador y Udaondo, el estadio de River por el recital de los Guns, así que hay que tener en cuenta esto, porque esto va a complicar muchísimo, sobre todo la salida norte a partir del mediodía, por Cantilo o el ingreso también por Libertador, lógicamente va a estar cortada. Así que a tenerlo en cuenta, esto va a ocurrir al mediodía, ahí empieza a complicarse todo, porque como mencionaban ustedes también, se viene una protesta de la CTA, así que está complicado hoy viernes, pero a esta hora recordar el corte en el Bajo Porteño sobre Alem al 600, la posible protesta de los taxistas que puede llegar a complicar el microcentro a partir de las 9 de la mañana y ese choque en Centenera y Rosario, las autopistas, perfecto. Y la buena noticia para los usuarios del transporte público es que los subtes, los trenes y el premetro también están funcionando a horario programado, Roberto. Gracias, Valeria. Valeria, volvemos un ratito nomás. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué tapa tenés, Pablo? Página 12, Roberto, el título principal dice Miki Pichetto, muy al estilo Página 12, con foto entre el senador, presidente del bloque del Frente para la Victoria y el personaje de Diego Capusotto. Los consulados de Perú y Bolivia denunciaron al senador ante el Instituto Nacional contra Discriminación, Xenofobia y Racismo, el INADI, por sus declaraciones contra las comunidades de inmigrantes, responsabilizándolos por la crisis económica y el crimen. Insisto, es el título principal de Página 12, pero además, la ruta del dinero en el caso de Michetti y compañía. El juez Lijo ordenó levantar el secreto bancario de las cuentas de tres fundaciones vinculadas al PRO. También, la inflación de octubre volvió a las andadas. El Instituto de Estadística de los Trabajadores fijó la inflación de octubre en 2.8% y 42,5% la anual. Hay una mención también al caso Uber, pero este título aparece como novedad respecto del resto de las tapas. Un día de fiesta en la patria financiera, dice Página 12. El central desreguló las casas de cambio y habilitó hasta las cuevas. Sí, muy buen día. ¿Cómo va, Robert? Me llama la atención el estado de fisura de todo tu equipo de los viernes. No sé si son todos los viernes así, cambiaron de horario, no tengo idea si es por eso. Es que hay gente que vive en exceso. Fuerte, ¿no? Llega el viernes y todo eso. Es una denuncia grave, ¿no? No, me llama así tranquilito, digo. Yo estoy acostumbrado a los prolijos. ¿Vio? ¿Entendés? No, bueno, entonces que se desacostumbre rápido porque estamos nosotros, ¿no? No, aparte todos tienen voz grave, viste, y son todos, hola, ¿cómo te va? ¿Vio? Y al único que veo realmente entero es a Magallanes. Gracias. Después lo demás no. Gracias. Pero porque a él lo atiende su alma, ¿viste? No sé si es porque todo lo demás ya está igual. Ustedes están distintos. No, no, corren los sobres en esta mesa de trabajo. ¿Vio lo que es trabajar con esta gente? No, es raro. Por ahora digamos que es raro nada más. Y eso que la primera semana tuvieron la delicadeza de asearse. No diga eso. Venimos bañaditos. Sí. Le pido por favor que venga el miércoles que viene. Y va a haber el deterioro que hay de hoy. Claro. Cállate, maestra, por favor, un rato. Sí, ¿qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar de un montón de cosas, especialmente de la firma de la Superliga que ayer se determinó en la AFA y que hoy se va a rubricar en una escribanía. Pero más allá de eso, lo que te había anticipado ayer, lo de Carlitos Tevez. ¿Te acordás que te había comentado que en el entorno de él dicen que está harto, que se quiere ir? Bueno, yo creo que finalmente va a retirar esa idea, ¿no? Pero que hoy en día, hoy, en este momento, él piensa en ciclo cumplido a fin de año e irse, lo demuestra cómo se fue ayer del entrenamiento de Boca, no se quedó a almorzar con el resto de sus compañeros, adujo un golpe que nadie vio, está en duda para el partido de Gimnasia, está en una, entre comillas, depresión futbolística, Carlitos Tevez, porque sabe que al no tener torneo internacional para el año próximo, eso es una desmotivación, no solamente para Boca, sino también para el mismo, que vino apostando fuerte Carlitos Tevez a Boca. Después vamos a hablar un poquito más de esto también. A ver, vamos a ojear la tapa del BAE, BAE Negocios. Título principal dice: en octubre las altas tasas tampoco lograron dominar la inflación. Se estima que subió 2,2% y dejó un arrastre de 0,6% para noviembre. Se vienen aumentos en transporte y combustibles. Después dice, segundo título principal, empresas brasileñas ingresan con más textiles y alimentos, firmaron contratos por 30 millones de dólares. El bono a los estatales podría llegar a 3.500 pesos. Londres tiene una nueva oportunidad para frenar el Brexit. Clinton y Trump llegan en virtual empate a los comicios. Estos son algunos de los temas de la tapa del diario BAE. Gustavo Lema, el gusto de saludarlo. ¿Cómo andan, amigos? Buenos días para todos. Vamos a hablar de varias cosas en el día de hoy. Seguramente estaremos avanzando sobre algunas cuestiones de la tecnología. Roberto, te prometo que hoy te puedo enseñar a que te escriba un WhatsApp la persona que vos quieras del mundo. Esa persona que por ahí no te responde un WhatsApp, no sé, por ejemplo, ¿te gustaría hacerle algunas preguntas a Hillary Clinton, a Donald Trump y que te respondan por WhatsApp en una entrevista? A mí no. Bueno, si a alguien le interesa, yo te digo que hoy se los puedo asegurar. Dale, vamos. Pueden conseguir respuesta de ellos y cualquier otra persona en el mundo que tenga WhatsApp. Yo hoy los puedo ayudar a que cualquier persona les escriba desde WhatsApp. Le escribimos nosotros y vemos si nos contesta. Bueno. Manda doble tilde. Dejémoslo así. Yo les aseguro. Tiene que ser político, puede ser artista. Cualquiera, lo que quiera. ¿Con quién le gustaría contar? Podría ser también. ¿Con quién? Deportistas. El Papa. Bien. El Papa. ¿Querés que? Líderes morales. ¿Querés que el Papa te escriba en WhatsApp? bueno, te voy a dar una aplicación que permite que te escriba un WhatsApp. Y vas a tener el WhatsApp, vas a poder mostrar a tus amigos, mira, el Papa me mandó un mensaje. ¿Te acuerdas cómo hacía Leuco que decía, me llamó y esas cosas? Bueno, vas a poder conseguir lo mismo, pero en este caso con WhatsApp. ¿Sabés que el Papa, mejor dicho, Jorge Bergoglio, no manda, no utiliza WhatsApp? No utiliza. Pero sí utiliza mensaje de texto. Sí, es verdad. Ahora, después de ahí te voy a apuntar a quién le manda, que no es un personaje político, pero sí le manda mensajito de texto. Bueno, él dice que no manda, pero podemos conseguir también que el Papa nos mande un mensaje de WhatsApp. Bueno, entre todo esto, estaremos hablando de eso y de algunas otras cuestiones de tecnología, pero si te parece, vayamos con el zapping del día de hoy. Ustedes saben que el zapping mañanero es una posibilidad de recorrer lo que pasó en algunos medios de comunicación con respecto a algunos de los temas de la jornada. Vamos a arrancar con las repercusiones de las declaraciones de Pichetto, que lo escuchábamos en el día de ayer, generó mucho impacto, denuncia... Miki Pichetto. Sí, exactamente, en el INADI, pero a ver, habló Eve Bonafini, habló Eduardo Valdés aquí en Del Plata, pero vamos a escuchar también un abogado en Canal 9 que parece ser que es un seguidor, es un fanático, porque empezó a transformar ahora, consiguió los fanáticos de Pichetto que salen a hablar y dicen, Pichetto, dijiste lo que quería escuchar. Vamos también a escuchar a Bobby Checopar, parece ser que es otro fanático de Pichetto, pero en este caso habla del fútbol para todos. Y para rematar, Martín Rederado habla de la economía argentina, y vos decís, le tiró flores, habló todo bien. Me parece que no. Sabi Mañanero. El problema es que nosotros siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia. Es muy interesante. Y ajuste delictivo de Perú. Es muy interesante. Pichetto ya encontró sus seguidores. En este caso, un abogado en Canal 9. Que tengo hospitales públicos, universidades públicas. Claro que sí. Quieran venir y las puertas estén abiertas para que tienen vengan. Que estar abiertas. Los no tienen hermanos que estar latinoamericanos. No, no, no. No son hermanos. No son hermanos. No son hermanos. Y tampoco me. Porque si no tendría que existir lo que es la igualdad. ¿No es cierto? La igualdad. No, no existe la igualdad. Eve de Bonafini. Pichetto. Renuncia a la banca si tenés pelotas. No puede ser que seas tan hijo de mil puta que decir lo que dijiste de los compañeros peruanos y bolivianos que hacen en nuestra patria. Hacen en América grande. Yo me siento latinoamericana, me siento ofendida, humillada por tus palabras. Renuncia, Pichetto, si tenés pelotas de mí. Eduardo Valdés en Del Plata. Pichetto pertenece, sin lugar a dudas, a esas personas que lo que les interesa no tienen ideología, son del poder. Y cuando el poder es Menem, son más menemistas que Menem. Cuando el poder es Cristina Fernández de Kirchner, son más Cristina Fernández de Kirchner que nunca. Y hoy el poder hoy es Macri, y él tiene que estar... ser más macrista que el propio Macri. Esperamos que pongan toda la energía. Es muy interesante. Pichetto no puede ser presidente del bloque del Frente para la Victoria. ¿Sabes por qué? Porque la gente que nos votó a nosotros con el nombre Frente para la Victoria no nos votó por estas cosas que piensa Pichetto. Entonces, él no puede ser el presidente del bloque. Babi Checopar en Radio 10. El fútbol tiene que ser pago. Como el boxeo, como el automovilismo. ¿Por qué? A mí me gusta el automovilismo. ¿Por qué yo tengo que estar pagándole fútbol a otro? Ahora vos sacás a un negro el domingo y decís, ¿podés venir a pintarme la casa? No, me voy a la cancha yo el domingo. Flaco, basta el vago, basta el atorrante. Yo tengo razón por todas las puntas, tenemos razón. No, bueno. ¿Y qué fútbol? Yo cuando llega el domingo me duermo lo cansado que estoy de lo que laburo en la semana. Y tengo que pagarle a un grone borracho que se va a cagar a trompar a la cancha, a poner, a ver, inventan, están al pedo, y ojalá que un día se cansen todos los argentinos, de los chorros, de los villeros, de toda esta lacra, caterva, 18 hijos, bien cogiendo, cuando cogen no te llaman, y cuando tienen que mantener a los hijos, tienen una manera, pero que se dejen de joder, mono de mierda, ya me tienen las bolas por el piso, te digo en serio, se enoje quien se enoje. Martín Rederado. El gobierno apostó a la inversión de manera equivocada porque no dio un programa económico que le diera un horizonte a los sectores productivos argentinos. Estamos a los tumbos, Martín, lamentablemente, la economía argentina tratando de arrancar, y al equipo económico le cuesta encontrar primera para que el motor pueda arrancar. El gobierno tiene un déficit importante que lo está financiando con deuda. Como sabemos, la deuda es pan para hoy, hambre para mañana. Hay que pagar con alegría, más impuestos las ganancias. Gracias, presidente, por... Terminamos con el consejo de Macri, que adherí un poco a las palabras de Reverado, preocupado con la economía... El montonero acá. Reverado. El montonero Reverado. Sí, hay que decir algo con respecto a Babi Echecopar. Es una barbaridad lo que dice. No resiste un inadi, pero aparte no resiste ni siquiera buen gusto. Es increíble que ese discurso sea un discurso en los medios de comunicación de la Argentina. Mucho más largo, aparte. Digo, sí, acá sí, escuchamos un fragmento de 20, 25 segundos, de 6 minutos de Babi Echecopar hablando sobre esto. Digo, discriminando a todas las personas que tenía posibilidad. Discurso tremendo ahí en el aire de Radio 10. Otra etapa. Completamos en este caso con el diario La Nación. Comienza la rosca por el tema seguridad, ¿no es cierto? Para instalar en la agenda el tema seguridad. 9 de cada 10 personas temen ser víctimas de delitos, el título principal del diario La Nación. Un sondeo de la Universidad Católica destaca que el miedo afecta a todos los niveles sociales. La clase media es la más golpeada. En 2015, el 27,7% de los hogares sufrió un asalto o un robo. También hay mención a la noticia que presentaba Horacio Barmurek, Viacom cerca de comprar Telefe. Después de 32 años, otra noticia, cambia los contenidos del CBC. Y aquí una interesante para Gustavo Lema. La lucha contra la adicción al smartphone. Un ex Google promete una revolución ética en la industria para ayudar a los usuarios a que se desconecten. Sobre todo en un momento en el cual los dispositivos móviles son los que están liderando la conectividad a Internet en todas partes del mundo. Mire que yo he conocido adictos, pero esa no la conocía. Título de etapa de Clarín. Ay, Dios, cómo me duele. Bueno, dice, título principal, confirmaron el embargo a Florencia Kirchner y no podrá usar los 5 millones de dólares. Esto, bueno, Clarín sigue con su saga novelesca, policial, en relación al kirchnerismo, la estigmatización, la demonización de este colectivo político. Parece que no se puede salir de ahí. Opinión fija. Una cosita en relación a este tema. Freiler, que es uno de los camaristas, ¿sí?, que ayer votó en disidencia a este embargo, dejó por escrito que Margarita Stolbizer, que es la denunciante en la causa, accedió a documentación reservada a la que no podría haber accedido. Lo deja por escrito Eduardo Freiler ayer en el dictamen que confirmó el embargo. Él votó, obviamente, Freiler en disidencia. Luz verde para el presupuesto de Macri con votos peronistas y un quiebre K, es el segundo título de etapa de Clarín. Y hay uno que es muy impactante, dice, por la suba del gas, esto lo hizo el señor Aranguren, 230 autos por día abandonan el GNC. Foto principal, trapitos al banquillo, primer juicio por intento de extorsión. Y último tema, ya se ingresa más a Internet para móviles que desde la PC. Nos vamos a ir a... ¿No tenemos ahora noticiero? No. Al árabe. Ah, árabe. Dale vos. Digo más. Usted me está hablando. No, a mí. No, discúlpeme. Usted me está hablando. Es viernes, No. El árabe es un amigo mío, que es el árabe, sí. Ramil. Usted tiene un actor, aparte tiene un grupo musical, se llama Naranjo. Bueno, así. Yo le quiero decir una cosa. Señor Magallanes, usted tiene su tapa. Tapas. Pretérito potencial del populismo, la verdad. Una tapa sola. ¿Quedó eso? Sí, del populismo, la verdad, fue la más votada. ¿Cuánto votaron? 2 personas. Listo, que está bien. ¿Quién votó? Una votó en... El voto electrónico. Voto electrónico del populismo a la verdad, pretérito potencial, una tapa, una foto, presupuesto, todas las giojas son del viento. Y en el suplemento mate y sanguchito, entrevista exclusiva a Pichetto. Las últimas sílabas de mi apellido lo dicen todo. Lo reitero, Pichetto, para los, ¿no? Recién se desfase. No le digo. Yo tampoco entendí, discúlpeme. No, por eso. Es que yo pongo el automático ya. Como no, sí, no, tengo que aclarar todo porque imagínense. Repítalo de vuelta, por favor. Sí, bueno. Suplemento mate frío y sanguchito, entrevista exclusiva Pichetto. Las últimas sílabas de mi apellido lo dicen todo. ¿Lo entendiste? Ah. Ahí está. Simplemente pretérito potencial del populismo, la verdad. Yo tampoco entendí. Vamos a la tanda, ya venimos. Hasta las 9, Roberto Caballero te acompaña en la mañana de Del Plata. Caballero de Día. Hay decisiones que son tan importantes que las tomamos para siempre. Como cuando elegimos una aseguradora. Grupo Sancor Seguros. Seguro para siempre. Consulta a tu productor asesor de seguros o al 0800-444-2850. Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. www.ccn.gov.ar. Número de inscripción SCN 024. Con conocer Super Fin de Semana Coto. Hoy tenés un 15% de descuento pagando con todas las tarjetas de crédito de todos los bancos y un 20% de descuento con las tarjetas de crédito HSBC. ¡Me encantó! Vení al Super Fin de Semana Coto. Más oferta imposible. Coto, yo te conozco. Las compras con tarjetas de crédito no incluyen electrodomésticos. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Hola, soy Beto, el gato de Serviclub. Y como siempre te vengo a alegrar el fin de semana. Porque ahora cargando todos los domingos 400 pesos más 1000 kilómetros Serviclub, ahorra 70 pesos de super o 100 de Infinia en el acto. Cuando cuento esta promo me dan ganas de ahorronronear. Vení a llenar tu tanque cada domingo y ahorra con YPF Serviclub. Exclusivo socio Serviclub, vigente domingos del 16 del 10 al 25 del 12 de 2016 o hasta agotar stock de 1 millón de vouchers. El voucher deberá ser utilizado en el momento y en las estaciones de servicio donde se efectúa el canje. Máximo 2 vouchers por carga y por día. Acepta todos los medios de pago. No combinable con otras promociones vigentes. Consulta estaciones de servicio adheridas en www.serviclub.com.ar. YPF Sociedad Anónima. Me llamo Anselmo Marini. No te distraigas. Una hora después que comenzó el lunes, te espero acá para que juntos escuchemos tangos desde el alma. Anselmo Marini está en Del Plata. Caballero de Día en Del Plata. Hora 6:35 minutos, 18 grados 6 la temperatura en Buenos Aires, para hoy una máxima de 30 grados. Leíamos hoy hace un ratito, ¿no?, temas de etapa, y entre ellos había que hay un bono para estatales de entre 2.000 y 3.500 pesos. De todos modos, hay estatales que hoy se suman a la protesta de la CTA y desconocen, digamos, esta oferta. Les parece insignificante y aparte dicen ellos, vía afiches en el centro de la capital federal, diciendo que la dignidad no se negocia. Efectivamente, y además aparecieron algunas estadísticas, por ejemplo, de la Universidad de San Martín, haciendo referencia a los distintos porcentajes según convenio de qué tan atrasado queda el bono respecto de la competencia con la inflación. Bueno, hoy a las 5 de la tarde hay marcha, lucha por la dignidad nacional a Plaza de Mayo, pero también distintos puntos del país convocan las dos CTA, tanto la CTA de los trabajadores que conduce Ullaski como la CTA autónoma que conduce Pablo Micheli. Una de las convocantes, uno de los sindicatos convocantes es ATE Capital y está en línea el secretario general Daniel Catarano. Daniel, muy buen día. Roberto Caballero, Pablo Caruso desde Plata te saludan. ¿Qué tal, Roberto y Pablo? Buen día, ¿cómo están? Bien, a ver, primero, si te parece, hablemos del bono, digamos. ¿Cómo recibieron ustedes la noticia de ese el monto que ofrece en este caso el gobierno? Mira, el bono a nosotros nos genera un problema muy muy importante, primero porque no es universal, no es para todos los empleados públicos, solamente está resuelto para el Estado Nacional, dejando afuera los compañeros de trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como los municipales y los provinciales. Ajá. Y vos sabés que ATE tiene una representación de la totalidad de los empleados públicos. Uh-huh. También hay que pensar en las universidades. Ese es uno de los primeros problemas. El otro es el monto. El gobierno está ofreciendo hasta 3.500 pesos. Todas las investigaciones, vos hablabas de la Universidad de San Martín y establecía que hay una pérdida real de salario de hasta 21.000 pesos en la administración pública y tomando la UON como 17.000, cifra le da más o menos que el promedio perdido en este año es de 17.000 pesos, casi 17.000 pesos. O sea, si hubiera que pedir un bono, tendría que ser dentro de esa escala, sabiendo que al 31 de diciembre estás otra vez a perder dinero, ¿no? Este bono sería para reparar lo que perdimos durante este año de gobierno. Lo que haría es empezar la carrera a partir del 1 de diciembre porque te repara hasta primero, después de ahí. Entonces, bueno, el bono a nosotros nos parece que es insuficiente y lo que hace es llevarnos a un desgaste y a fracturar a los trabajadores porque el laburante que cobra el bono hay que salir a convencerlo para que salga a pelear por aquellos que no lo cobraron. Uh-huh. Bueno, es esto, un bono no nos convence, no nos contiene y necesitamos que se reabra la paritaria porque perdimos entre un 6% y un 12% de masa salarial. Y bueno, vos sabés que la inflación interanual ayer se plantó en 48,1. Es una barbaridad lo que hemos padecido. Así que no es que estamos locos, sino que estamos tratando de no perder calidad de vida. Daniel, recordame, ¿cuál debería ser el monto del bono para al menos recuperar lo perdido en este año? Todos los cálculos indican que tiene que ser, si es general, entre 16.900 pesos. Se está planteando más o menos esa cifra para no perder dinero. Uh-huh. Después, de acuerdo a donde vos trabajes tiene que ser un poco más o un poquito menos, pero los que menos, lo que salió hoy de la Universidad de San Martín, lo que trabajó Cifra, lo que se vio en Cifra, en la UMED, en la Fundación Germán Abdala, todos arrojan más o menos el mismo nivel de porcentaje. Un bono que repare lo perdido para hasta el 31 de diciembre, perdón, tiene que tener ese monto, alrededor de 17.000 pesos para la totalidad de los trabajadores. Daniel, quiero preguntarte por la movilización de hoy y quiero recordar que el próximo 18 de noviembre hay otra movilización a Congreso, ¿no?, a Plaza de Mayo, de la CGT y algunas organizaciones sociales. Preguntarte si la diferencia entre las dos movilizaciones tiene que ver con que una reclama distintas medidas coyunturales que ayudan a pasar el momento y otra directamente contra las políticas del gobierno en materia económica y sobre todo pensando en la calidad de vida cotidiana de los trabajadores. Sí, y lo que nosotros como ATE vamos a hacer es el lunes un plenario como para poder definir si apoyamos también la del 18 y transitamos con los compañeros de la economía popular que la tienen también tan difícil como cualquier otro laburante. Nosotros pensamos que hay que atacar el modelo económico, que tiene que cambiar el modelo económico. Todos los paliativos sirven, pero no dejan de ser un paliativo. Nosotros lo venimos planteando, es muy importante la labor que están haciendo las organizaciones sociales, pero nosotros veníamos de ver organizaciones sociales que organizaban trabajadores para trabajar y ahora los están organizando para pedir comida, y es un cambio radical ese, y entonces hay que tratar de ver de que podamos seguir trabajando para generar empleo. No es que nos sirva pedir comida, pero nosotros la verdad que deberíamos poder laburar para generar empleo. Daniel, ¿tuvo éxito el gobierno dividiendo la representación gremial? Digo, la marcha del 18 respecto de la de hoy, y además hay un sector de estatales que se movilizó hace algunos días. ¿Eso es un éxito, digamos, en la acción del gobierno? Sí, creo que es éxito de ellos y es una desinteligencia nuestra de no poder profundizar los debates en el marco de la unidad. Todos proclamamos y nos llenamos la boca diciendo la importancia de la unidad de las cinco centrales, o bueno, ahora de las dos centrales obreras, y es imposible. La verdad que todos los días aparecen nuevas situaciones que hacen que no podamos ir acordando. Pero los trabajadores necesitamos un marco de unidad, más allá de todos los esfuerzos que hagan los empresarios, el gobierno, para que nosotros sigamos fragmentados, tenemos que poder superarlo y tenemos que poder crear una nueva institución que posibilite un marco de unidad para poder tener un planteo claro de cara al gobierno y de cara a las políticas que nos están agobiando. Daniel, gracias por esta comunicación con Del Plata. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Era Daniel Catarano, secretario general de ATE Capital. Llegó el super fin de semana Coto y hasta el domingo tenemos 40% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en cubrecamas, sábanas, toallas, vestidos, camisas, musculosas, valijas y rodados para bebé en Little TV. ¡Sí! 30% de descuento en bazar, decoración y muebles de exterior. Además, 50% de descuento en la segunda unidad llevando dos productos iguales en neumáticos. Vení al super fin de semana Coto. Más ofertas, imposible. Coto, yo te conozco. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Filtraciones, humedad, nuevo Tercitech de Tersuave, membrana superelástica, protección UV, 10 años de garantía con poliuretano. Crea tu propio clima, elegí Tersuave. Fui a caminar la semana pasada, a ver. No, cierto que salí tarde del laburo. Y el martes, creo que tampoco tuve que vaciar la baulera. Hoy no. Hoy tengo que comprar los repuestos del auto. Ya fue, me voy a caminar. Pagarte a vos mismo es tan importante como todo eso que tenés que pagar. Rapipago. Ponete al día con tu vida. Este viernes, 17 horas, vení a Plaza de Mayo por la reapertura de paritarias contra los despidos, los tarifazos y el ajuste. CTA de los trabajadores. Cerveza La Reserva, verdaderamente única. Fábrica de cerveza, cerveza tirada y comidas típicas. Estamos en Los Cardales y Capilla del Señor. Encontranos en Facebook como Cerveza La Reserva. Un consejo, probá la tecnología Balance de Cetol con secado rápido, protección superior y bajo olor. Cuidamos la madera, somos... Mozart y Lennon. Espectáculo por Marcelo Arce con pantalla gigante. Domingo 6 de noviembre a las 20 en el Teatro Helios, Boulevard San Martín 3076, El Palomar. Localidades numeradas ya disponibles y por PlateaNet. Informes 4635-1476. De la flauta mágica a Imagine, recorriendo canciones, sinfonías, óperas y conciertos de Mozart y Lennon. Única función, domingo 6 de noviembre a las 20, Teatro Helios, El Palomar. En pantalla gigante, Mozart y Lennon. Informes, marceloarce.com. Auspicia Radio del Plata. Ale Ale, pasta, parrilla y minutas. Ale Ale, Cabrera esquina La Valleja. Reservas al 207-24647. Cooperativa Ale Ale, atendido por sus trabajadores. ¿Pesca en el río el finde? No, no, mejor vamos a la laguna. ¿Y la nafta? Es mucho más lejos. Todo bien, tengo puntos Credit Cop. Y claro, ahora con tus puntos Credit Cop llegás más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.creditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Credit Cop adheridas al programa de recompensa. Vigencia 1 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 o hasta agotar stock. Tope máximo de reintegro de 300 pesos. Bases y condiciones en www.creditcop.coop. Los trámites que antes hacías en el registro de la propiedad automotor, ahora los haces más rápido. Podés sacar los turnos online, precargar formularios desde donde estés y pagar electrónicamente. Nuevos trámites online del registro de la propiedad automotor. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación. Roberto, ¿y en el transcurso del programa vamos a seguir sorteando y regalando libros? Por supuesto. Esto es una barbaridad. Ilpen, aceros y aluminios de alta tecnología. En los negocios no se consigue lo que se merece, se consigue lo que se negocia. www.ilpen.com.ar. ¿Te preguntás cómo hacer crecer tu negocio? Contratá ya tu anuncio en Páginas Amarillas, llamando al 0810-333-8080 o ingresando en acomoyo.com.ar. 3 millones de clientes te esperan. Páginas Amarillas, el mejor negocio para tu negocio. Esta semana en Revista Barcelona, la violencia machista está sobre el tapete. Empresarios y publicistas se preguntan cómo harán este verano para vender revistas, entradas de teatro, autos, helados, tarjetas de crédito, galletitas, yogur descremado, autopartes, parcelas en cementerios privados, almanaques y latas de atún sin culos. Además, Banucci y Garfunkel muestran nuevos trofeos de casa. Los trabajadores del Grupo 23, Revista Barcelona, periodismo por otros medios. Consígala en kioscos o suscríbase en digital.revistabarcelona.com y en papel.revistabarcelona.com. Leche Fibra Activa La Serenísima, un aporte extra de fibra con 0% de grasa y colesterol para activar tu regulación corporal. Leche La Serenísima, calidad de vida. Primereando las noticias. Primereando las noticias. El despertar a otra realidad. Toda la actualidad nacional, provincial y todo lo que pasa en los municipios bonaerenses lo encontrás en www.primereando.com.ar. Primereando las noticias. Descubrí el verdadero sabor del café en el bar, en la oficina o en tu casa. Probá Café Imperial. 0810-777-CAFÉ. Caféimperial.com.ar. Vení al mayorista Gran Tornado. Descubrí ofertas imperdibles en grantornado.com.ar. El Gran Tornado. Caballero de Día, con el mejor equipo periodístico. Buen día, caballero. Mi nombre es Milton, soy de Bosaco. Yo quiero decir esto: si sacamos o si se van esos tres gorilas que están en la CTT manejando la CTT, acá hay un paro general. Y me atrevería a decirle que hasta por tiempo indeterminado. Mi nombre es Marco, soy de la Ferrari. Si Pichetto dice que hay que expulsar a los bolivianos, paraguayos, peruanos, nosotros hemos votado un proyecto y una causa en la cual él traicionó, así que nosotros también tendríamos derecho a pedir que él se vaya de donde está, porque nosotros no votamos eso que está haciendo él y unos cuantos legisladores. Hora 6:49 minutos, 18 grados 6, la temperatura en Buenos Aires. Compartimos mensajes que llegan en el 4-535-2222. Y ahora vamos a saludar nuevamente a una hincha de San Lorenzo como Valeria Durán para que nos diga el estado del tránsito. Valeria. Acá estamos, Roberto. Bueno, tenemos, para tener en cuenta, complicaciones de las habituales. En Panamericana ya con mucha demora de ruta 197 hasta Camino del Buen Aire, luego se ingresa tranqui a la Avenida General Paz, así que a tener paciencia en ese tramo, entre 197 y Buen Aire. Desde Camino del Buen Aire ya está con mucha congestión autopista del oeste, también se frena y mejora un poquito luego que uno pasa al Hospital Posadas, como para que se haga más o menos la idea dónde está más complicado. Y lógicamente el enlace de la autopista Riccieri con autopista de Lepián es lo más complicado que tenemos a esta hora. Y en la ciudad, atención, porque se mantiene la restricción a la circulación del Centenario y Rosario, en el barrio del Caballito, luego de que un colectivo de la línea 36 chocara con un auto y un acampe sobre el carril de pesados en dirección sur sobre la avenida Alem al 600, frente al Ministerio de Trabajo. La buena noticia para los usuarios del transporte es que los trenes, los subtes y el premetro por ahora están funcionando normalmente. Roberto, ese es el panorama. Muchas gracias, Valeria. Seguimos en un ratito. Hasta luego. Seguimos con mensajes. Buen día, Roberto y equipo. Soy Natalia de Floresta. Bueno, quería saludarlos por esta primera semana que fue muy buena. Y bueno, y decirles que sigan así, que los seguimos escuchando, que la verdad que son una ayuda para todos nosotros. Así que bueno, aguanten. Un beso grande. Chau, chau. Eduardo, Roberto, siempre me acuerdo lo que decía Cristina, que no nos hagan perder la alegría. Y bueno, vos no sabés la alegría que tuve cuando me enteré que Vilouta había ganado la estatuilla. ¡Qué relator, por Dios! Bueno, pero esa alegría se me vino bajo ayer. Se transformó en tristeza cuando supe que Delcel dejaba de ser el embajador en Panamá. ¡Ay, por Dios! Lo que se pierde el país. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ves? Hay una de cal y otra de arena, pero ya todo va a pasar. Un fuerte abrazo para todos. Gracias, Roberto. Caballero de Día en Del Plata. Muchas gracias, por los llamados. Ah. 9 minutos para las 7 de la mañana, 18.06, la temperatura, recordá, nos comunicamos en el 4-535-2222, el contestador de Radio del Plata, también por Twitter, arroba Radio del Plata, arroba R Caballero AM, y por supuesto, Roberto Caballero, periodista, para recibir tus datos con los sorteos de hoy. Hoy la sensibilidad del último oyente, yo entiendo y lo comprendo, yo también manejo... Era una ironía, me parece. ¿Una? Ironía. No sé qué es. Una crítica mordaz de manera indirecta. Yo hago periodismo, no sé a qué se refiere. Yo le quiero decir una cosa. ¿Sutileza? ¿Sutileza? ¿Mi qué? Le quiero decir una cosa. No, una pegué. Una pegué. Una voy a pegar. No, al anterior oyente que dice de Pichetto de acá, a vos te hablo. Y a todos los... Yo no lo voté, lo votaste vos. Entonces le digo, si vos votaste a Pichetto, que ahora no lo conocés, vos lo pusiste ahí, querido. Vos pusiste a Pichetto, vos pusiste a Bocio, y ahora la culpa es mía. Se me apochó con la bola, Roberto. No. Le va a cualquier lugar. Pero Roberto. Tranquilícese. Roberto. No está mal el lenguaje. ¿Sí? ¿Eh? El lenguaje, chicos, se están levantando para ir a la escuela. Yo soy periodista. Pero usted que dice, yo soy periodista y le parece decir patente de impunidad para cualquier cosa, ¿no? Bueno, estudié en la misma escuela que Babich Copar. Él es de periodista. La tarjeta, ¿qué dice la tarjeta? Siempre hablando de droga. ¿Qué tiene que ver la droga con la tarjeta? Yo le voy a decir una cosa. Basta. Hay chicos que están escuchando esta radio. Yo acabo de decir eso. No me diga. Sí, lo acabo de decir, pero diciéndose a usted, porque acabo una barbaridad. Lo acabo de decir yo, señor. Aparte, deje irritar a Pablo. Va a recibir su escarmiento, si no. Volvamos a tronar al escarmiento. Volvamos al tema, Pichetto, porque ahora ustedes lo pusieron, hijos de Dios. Ustedes lo pusieron y ahora, ¡ay, Pichetto, Pichetto, Pichetto, lo pusiste vos y no lo conocía! ¡Un Pichetto se puso así ahora! No entendí lo de Apochoclan, ¿qué es lo que dijo? Bueno, no. Y yo no sé quién es Pichetto. Señor, gracias, Marcos. A ver, ayer lo publicó Bloomberg y eso hizo que salieran todos corriendo a buscar la información. Lo cierto es que Viacom, o Viacom, como más les guste, uno de los cinco grupos más importantes de comunicación de los Estados Unidos y por ende del mundo, el quinto, ¿eh? O sea, me gusta cuando dicen uno de los cinco, el quinto. No el uno, el quinto, podría concretar la venta de Telefe por 400 millones, algunos dicen que puede ser un poco menos. Lo cierto es que le gana la publicidad a Turner, y entonces uno dice, bueno, y se acabó la historia de Turner y el fútbol. Se va por otro carril, esa es otra circunstancia. ¿Quién es Viacom? El grupo Viacom está asociado hoy a ciertas cantidades de canales que tienen que ver con la música, MTV, VH1, Nickelodeon, y para muchos lo que va a utilizar es el concepto o los fierros de Telefe para generar contenidos. Hay un dato no menor, que es el momento en el cual está viviendo Viacom como empresa en sí mismo, si bien es un conglomerado que ha cambiado formalmente esta idea de hacer solo programas de televisión para también hacer parques temáticos, hoteles alrededor de sus productos. O sea, vos tenés tu crucero VH1, tu crucero MTV, la idea de la experiencia Jersey Shore, que es una serie de reality shows. Lo que están buscando es ampliar la posibilidad de generar contenidos, y lo harían con lo que vendría a ser Telefe. No tiene muchos canales propios, así formalmente, con equipos noticiosos y demás en el resto del mundo, y sería quizás una prueba piloto. ¿Quién está encargando todo esto? ¿O quién hoy es el tercer CEO que van a tener en el año? En este momento Viacom está en una compulsa porque el fondo que lo maneja, que eran un padre y una hija, el padre tiene 93 años, se medio que lo quisieron jubilar, y están tratando de hacer una fusión con la CBS, o también una de las cadenas más importantes de los Estados Unidos, la que originalmente empezó todo lo que es el negocio de la música, la Columbia, y que también tienen Paramount y la cadena Showcase de cines acá, Viacom. O sea, se van capitales españoles e ingresan capitales o fondos estadounidenses. Exactamente. A ver, la idea detrás de todo esto es jugar fuerte con actores. O sea, que la pelea en toda Latinoamérica vaya a empezar, se corra de Europa y pase directamente a ser entre los grandes jugadores del resto del mundo. Todo esto tiene que ver también con Viacom trabajando sobre lo que conoce muy bien el Gustavo Lema, que es los millennials. Trabajo sobre aplicaciones, televisión móvil, algo que también se ve para el fútbol, pero que no sería lo inmediato que le interesa a toda esta gente. El dato también no menor es que el 9 de noviembre hacen la presentación anual del balance en los Estados Unidos Viacom, que a usted le parecerá bueno, pero eso es muy importante, porque ahí es donde se define cuánta plata ganaron y perdieron los accionistas. Y en el momento en el cual en los Estados Unidos Time Warner, Turner, se fusionó con AT&T, y ahí va a ser una nueva fusión, que eso hizo como que frenara su compra acá, esto también puede traer algunas cuestiones para Viacom. Lo último, la persona que está agarrando la manija en Viacom, que ya tiene, agarrará el 15 de noviembre, tiene un contrato de 9 palos, así va a ser su sueldo anual, es una persona que trabaja desde el año 1997. ¿Cuánto? 9. ¿$9 millones anuales? Sí, pero porque es unos bonos. Ahí está bien representado el tema de los bonos. Hay cosas que me interesan de toda esta compra, fusión, mega fusión, se van los españoles. Ya. Morfi, todos a la mesa. Mi amigo Rosín, ¿sigue? Yo creo que sí. ¿Susana sigue el aire? Eso te lo debo. Puede hacerlo desde Miami ahora, porque tiene mucha representatividad en Miami. Después pregúntele a Rosana, no se quede con la intriga, ¿eh? ¿De qué? ¿Eh? ¿Qué cosa? No, porque vio que cuando la vi, discúlpenme que la de echar, pero cuando Marmurek dijo que el dueño tenía 93 pirulos y viudo, la vi a Rosana que dijo, qué buen partido. Perdón, entonces, por favor. No le permito que eso, porque aparte no. La verdad es que aparte lo que está diciendo usted es falso. Es absolutamente fácil. Ya averiguaste. Frente. Ya averiguaste. ¿A quién? ¿De qué? Por el de 93. ¿Yo? No. Averiguaste. ¿Qué está diciendo? Para redondear. No. ¿Qué me sugiere? Para redondear todo esto, los tres ofertantes eran el grupo Cisneros. Esto era televisión venezolana que no llegaba con la plata. Turner, que tenía, se le complicó por esta fusión y sigue aún interesado en el fútbol, y llegaría Viacom. ¿Cuál es la idea detrás de todo esto? Me parece a mí, en términos de sobre todo para Viacom, el negocio es comprar un talento. Cuando se dice talento, es gente que puede trabajar bien, todos los empleados. 1.700 empleados tiene Telefe. Para Turner eso era mucha gente, porque Turner tenía acá, ya tiene acá más de 400 personas trabajando. No es el caso de Viacom, que tiene 150, con lo cual no le vendría mal. Y poder producir desde acá para toda la región. El negocio es ese. Habría que ver si la ENACOM lo va a aprobar, que se supone que sí. Habría que ver si hay algún fondo de inversión ligado a todo esto. Y habría que ver dónde lo van a firmar. Si pueden, que no lo hagan acá, vio, en si cerca no hay, de Libertador. Si no hay minero ejecutivo, una compra como esta no se puede concretar. La embajada está en el John Fisher al Kennedy, ¿no? Acá nosotros tenemos la... La embajada no, está ahí sobre Bullrich y Libertador. ¿Y la calle se llama...? ¿Sí? ¿John Fisher al Kennedy? Sí, eso es como una cortadita. Ahí se define todo, decís vos. Hace rato. Nos vamos a las noticias ahora, o vamos a primero ahorita una tanda. ¿Qué me decís vos, Charlie? Vamos a las noticias. Entonces directamente nos vamos a las noticias de las 7 de la mañana. ¿Cuándo volvemos? Arriba toda la gente, ¿eh? Porque empieza esta jornada y el sol parece que va a ser estupendo. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Hora 7 en punto, en Buenos Aires la temperatura 16 grados 8 décimas, humedad 72%. Títulos. Hoy marchan las dos CTA. Se movilizarán hacia Plaza de Mayo, pero también habrá protestas en todo el país en contra de los despidos y para exigir la reapertura de paritaria. La CGT estimó que la inflación de octubre fue de 2,8%. La Central Obrera consideró que la suba se debió al reajuste de las tarifas del gas y pronosticó que la medición anual será de 42,5%. Macri viaja a Córdoba. El presidente visitará una fábrica de tractores y encabezará varias actividades en esa provincia. Piqueto quiere expulsar inmediatamente a los extranjeros que sean sorprendidos infragante y cometiendo un delito. Pese a las críticas, el presidente del bloque de senadores del Frente para la Victoria dijo que presentará un proyecto sobre el tema para compensar lo que sucede en otros países. Avanza en el Senado la reforma electoral. La Cámara incluyó el tratamiento, la iniciativa oficial, que ya cuenta con media sanción de diputados, e introduce el uso de la boleta electrónica y la paridad de género en las listas. La fragata Libertad arriba a Buenos Aires. Será tras su viaje de instrucción número 45 que comenzó en abril pasado. Continúa la búsqueda de Maylen Sánchez. La menor de 12 años fue vista por última vez en Chacarita, en la esquina de Corrientes y La Croce, donde podría haber sido capturada. Internacional. Se cierra la campaña presidencial en los Estados Unidos. Hillary Clinton y Barack Obama se preparan para el acto del Partido Demócrata en Filadelfia. Maduro rechazó el ultimátum de la oposición venezolana. El presidente de ese país dijo que no se puede poner una fecha límite al diálogo, como reclamó en distintos sectores. Rige la tregua humanitaria en Alepo. Fue a pedido de Rusia y con el objetivo de un alto el fuego de 10 horas en el que la población civil y los milicianos que operan en ese distrito puedan abandonar la zona oriental de la ciudad. Deportes. Hoy oficializan la Superliga. Los dirigentes de los clubes crearán una nueva organización del fútbol argentino separado de la AFA. Eliminatoria sudamericana. Riquelme dijo que la selección necesita a Messi para ganarle a Brasil. Diálogo con Radio del Plata. El ex 10 de Boca opinó que sin la Pulga, la Argentina le meten 4 goles. Esta noche comienza la nueva fecha del torneo local. A las 21:15 Temperley recibirá Olimpo de Bahía Blanca. La temperatura máxima para este viernes en Buenos Aires, 30 grados. La actual, 16 grados 8. La humedad, 72%. Radio Noticias del Plata. Siempre antes. Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. El tránsito en la ciudad. Atención, conductores, está cargada con demoras panamericana desde ruta 197, autopista del oeste muy lenta desde el peaje de Ituzaingó, y está demorado el ingreso de autopista Richiri hacia la avenida General Paz en dirección al Río de la Plata. Máxima precaución, se registra un choque múltiple en avenida San Martín entre Empedrado y General Rivas. En Centenera y Rosario, en el barrio de Caballito, se mantiene la restricción tras un choque entre un colectivo y un auto ocurrido más temprano. Y fuera Campe, continúa el corte en el carril de pesados de la avenida Alem en dirección sur entre Córdoba y Tucumán. Servicios de trenes, subtes y el premetro están a horario. Información de tránsito, Valeria Durán, Radio Noticias del Plata. Incumplimiento a la resolución 175 de fecha 30 de junio de 2010 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Se informa que la titularidad de la licencia de amplitud modulada 1030 Radiodifusora del Plata corresponde a Grupo Empresarial Argentino Sociedad Anónima, Santiago Acosta y Sebastián Ferreira, con domicilio en Gorriti 5963, Capital Federal. Presenta el siguiente segmento. Colchones Canon, colchones Canon, Canon, Canon es mi colchón. Renovate con Canon. Hay decisiones que son tan importantes que las tomamos para siempre, como cuando elegimos una aseguradora. Grupo Sancor Seguros. Seguro para siempre. Consulta a tu productor asesor de seguros o al 0800-444-2850. Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400, www.ccn.gov.ar, número de inscripción SCN-024. Hola, soy Beto, el gato de Serviclub. Y como siempre te vengo a alegrar el fin de semana. Porque ahora cargando todos los domingos 400 pesos más 1000 kilómetros Serviclub, ahorra 70 pesos de super o 100 de Infinia en el acto. Cuando cuento estas promos me dan ganas de ahorronronear. Vení a llenar tu tanque cada domingo y ahorra con YPF Serviclub. Exclusivo socio Serviclub, vigente domingos del 16 del 10 al 25 del 12 de 2016 o hasta agotar stock de 1,000,000 de vouchers. El voucher deberá ser utilizado en el momento y en las estaciones de servicio donde se efectúa el canje. Máximo 2 vouchers por carga y por día. Acepta todos los medios de pago. No combinable con otras promociones vigentes. Consulta estaciones de servicio adheridas en www.serviclub.com.ar. YPF Sociedad Anónima. Menosho, Menosho, en tu comida. Menosho, Menosho, le pongo a todo. Pero esa no rima. No, pero no sabes qué rico queda. Menosho. Menosho, un toque de amor, un toque de sabor. Con Blaisten, sentite ten. Del 3 al 8 de noviembre, aprovecha estos descuenten. 25% de descuento en cerámicos, porcelanatos y griferías. Pagando con tarjetas en COSUD, 18 cuotas fijas sin interés en estas secciones. Vení a Blaisten. No incluye productos FBN en liquidación, no acumulable con otras promociones vigentes. Costo financiero total 0%. GM Servicios, alquiler, reparación y venta de impresoras láser y equipos multifunción. Las mejores marcas y servicio personalizado. Equipe su oficina con la mejor calidad en impresión. Contáctenos a través del 4362-8242 o nuestro mail gm.ventas@speedy.com.ar. La tecnología cambia, se renueva, avanza. Un desafío, nuevas historias, nuevas formas de narrarlas, relatarlas, contarlas. ISER, abierta en inscripción. Locutor integral, productor y director para radio y televisión. Operador de estudio de radio, de estudio de televisión, de planta transmisora, guionista de radio y televisión. Ingresa en iser.gov.ar. ISER, más de medio siglo formando profesionales. Gacetamercantil.com. Más que opinión y noticias, un lugar para entender. Este viernes, 17 horas, vení a Plaza de Mayo por la reapertura de paritaria contra los despidos, los tarifazos y el ajuste. CTA de los trabajadores. Maximiliano Montaño, lo nuevo de la canción popular argentina. Tu camisa blanca, tus ojos al cielo. Presenta Comentario. Ríe si no importa. Visita www.maximontaño.com.ar y entérate de las próximas presentaciones. Cuando abrís un paquete de queserísimos cubos, el plato está listo. Son riquísimos. Los hicimos practiquísimos. Nuevos queserísimos de La Serenísima. ¿Y usted a qué hora va a hacer su editorial, Roberto? Y de 8 menos 10, más o menos, todos los días. Ah, perfecto. Todos los días, 8 menos 10, vamos a estar haciendo el editorial. Ahora, ¿sabes qué? Tengo que saludar a toda la gente que se levanta a las 7 de la mañana. Muy buenos días a todos los que se están levantando en este momento del día. Después de la tanda. Bueno. Hola, soy Beto, el gato de Serviclub. Y como siempre te vengo a alegrar el fin de semana. Porque ahora cargando todos los domingos 400 pesos más 1000 kilómetros Serviclub, ahorra 70 pesos de super o 100 de Infinia en el acto. Cuando cuento esta promo me dan ganas de ahorronronear. Vení a llenar tu tanque cada domingo y ahorra con YPF Serviclub. Exclusivo socio Serviclub, vigente domingos del 16 del 10 al 25 del 12 de 2016 o hasta agotar stock de 1 millón de vouchers. El voucher deberá ser utilizado en el momento y en las estaciones de servicio donde se efectúa el canje. Máximo 2 vouchers por carga y por día. Acepta todos los medios de pago. No combinable con otras promociones vigentes. Consulta estaciones de servicio adheridas en www.serviclub.com.ar. YPF Sociedad Anónima. ¿Y si ponemos acá la cama y de este lado el escritorio? No, no entra. ¿Cómo hacemos para que entre todo y que quede lindo? Simple. Acá estoy en la web. www.crashjoven.com.ar. Nos hacen un diseño a medida y nos incluyen todo lo que necesitamos sin costo adicional. Crash Joven, diseños juveniles a medida. Ingresá en crashjoven.com.ar. Aceptamos todas las tarjetas y ahora 12. DPA, alimentos cooperativos y pymes en la mesa de todos los argentinos. Mejor calidad, mejor precio. Somos mayoristas. www.dpa.coop. Llama al 011-4832-1313. Roberto Caballero, en la mañana de Del Plata. Arriba todos, es un día de sol. Fucking soggiorno de calor. Buen día a las de las 7 de la mañana. Arriba con fuerza, tienen un día espectacular. Y recuerden que cada día es una oportunidad. Así que con mucha energía, con mucha fuerza, levántense a desayunar. A los pibes, lávense los dientes, por favor. A comerse el pelo, si van a ir a la escuela. Prepárense porque hoy puede ser un gran, pero un gran día. Todo esto es un sueño que mata. Buen día, Oscar de Chigarita, bueno, oyente de Caballero de Noche, ahora, por supuesto, Caballero de Día, ¿eh? Un buen momento como para empezar la mañana. Magallano, ¿me podría confirmar si usted lo asesora a Manzanita Piqueto en los temas migratorios? Todo un lujo, Manzanita, ¿eh? Bueno, le dejo un abrazo. Sí, buenos días, soy Mabel de Villa Pueyrredón. Estoy escuchando realmente lo de Pichetto, lo de Gaby Checopar no tiene nombre, pero lo de Solvícer, que según un juez se hizo de documentación de una manera ilícita, porque el mismo juez dice que no podría haber tenido acceso a esa documentación para sus denuncias, yo quisiera saber primeramente qué hizo para tener acceso o cómo tuvo acceso a un material y a una información que no tendría que haber llegado a estos líderes. No me dejo desanimar, preferiría amarte y no pensar. Y la gente, habla Mariano de La Plata. Con respecto a lo que dijo el senador Pichetto, bueno, yo le di un buen trabajo de investigación. Ver cuántos peruanos y bolivianos tienen cuentas secretas en paraísos offshore, como para perjudicar la economía nacional, cuántos fugan divisas, cuántos de ellos se acogieron al blanqueo, declarando guita que no se sabe dónde salió. No sé, si se investiga, capaz que tiene razón, ¿eh? No sé. Gracias por los llamados, sí, y gracias por la compañía de todos los días. A las 7:11, mensajes que compartimos a través del 4-535-2222, pero también a través de las redes sociales. En el Twitter nos saludan Aurora, Mónica, Matilde de Chaco, Aurora, que también deja sus datos para el sorteo de hoy. Gracias a Mónica, que nos escucha todas las mañanas y te sigue a vos desde Radio Nacional. También un beso muy grande. María, buenos días, caballeros, a todos los que hacen ese gran programa. También Angelita, también un abrazo muy grande para Laura, que se suma a través de la red social. Y por supuesto, tenemos ya mensajes que llegan a Roberto Caballero, periodista, al Facebook, para los sorteos de hoy. Así que recibimos ya a Nati y a Daniel, que nos dejaron sus datos. Muy bien, porque tenemos sorteo. Nos gusta tanto nosotros regalar cosas, la verdad somos muy regaleros, que hacemos todos los días un sorteo. Hoy pueden ser música, pueden ser entradas, pueden ser libros. ¿Hoy qué tenemos, Marmo? Hoy tenemos el libro La Historia de Arbolito, la banda que va a estar viniendo al final del programa, Por Todas las Libertades, así se llama, la historia de cómo esta banda pasó de ser una banda transhumante a conseguir varios logros, como tocar en el Teatro Ópera, La Casa que no cesa, Infortunios y Desafíos en el Proceso de la Reforma de la EXIDE, Marcelo Saín. Arbolito se va a estar presentando este fin de semana en el patio del Conex, así que hay un par de entradas para sortear. Y lo último, una membresía de 3 meses para Cubit TV, sistema streaming de películas de cine buenísimas y de primera línea, y algunas de características muy artísticas, pero todas valen la pena. Algún bodrio de haber también. algo bodrio. Mira, lo que para vos es bodrio, para mí es bueno, y a mí hay algunas películas que a Magallanes nunca le gustaron. No, no, la casa que no es esa. Pensé que eran las el diario de viaje de Matías Garfunkel. No, no, señor. Es un libro de Marcelo Saín. Usted confunde todo. Siempre, todo el tiempo. Nos marea. ¿Cómo está la temperatura? ¿Cómo tengo que salir a la calle? Un solazo. La mañana espectacular. La mañana este viernes en la ciudad con una máxima para hoy de más de 30 grados. Una jornada calurosa. Y se viene así el fin de semana caluroso sobre la ciudad. 18.6 la temperatura en Buenos Aires. Y nos vamos a Chacarita, hay un móvil de Radio del Plata con nuestra compañera Paula Marusich. Paula Marusich. Paula, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo va, Roberto? Buenos días. Exactamente, estamos acá sobre la calle Santos Dumont y Otero, en Chacarita, en la comisaría número 29, porque se están viviendo horas realmente muy, pero muy desesperantes, especialmente para la familia de Maylen Sánchez, ¿no? ¿Quién es Maylen Sánchez? Es una chica de 12 años, ella vive en el partido de General San Martín, pero va a una escuela en los alrededores de Chacarita, en el Instituto Libertad, y desde ayer está desaparecida. Su familia no sabe absolutamente nada, porque Maylen estaba con una amiga al momento de la desaparición, una amiga que en principio declara que habían sido secuestradas por una combi, que ella logra de alguna forma desprenderse de estos hombres y que su amiga no corrió la misma suerte. Pero con las horas ese relato fue cambiando y la investigación volvió a foja cero. Nada se sabe a esta hora de Maylen Sánchez. Sergio es su papá y como pudo armó la historia y la contaba así. Escuchá. Ayer a las 1:30 de la tarde y no tenemos noticias de ella. No sabemos. Y ella fue al colegio y después se fue con una compañera y acá al parque. Y la nena dijo que la habían secuestrado, era tráfico. La amiga. Y después resulta que eso fue a las 3 de la tarde que dijo eso. Y a las 1 de la noche más o menos cambió la historia. Dijo que no, que se iban a rapear, que se iban a ir a dormir al subte. No, nunca existió. Pues después de corroboraron los domos, ya la tráfico no existía. ¿Se había discutido con vos previamente? ¿Había pasado algo? No. Bueno, así estaba, ¿no? Este testimonio donde cuenta que la versión que les arroja su amiga no fue verídica en un principio y que en estos momentos son casi nulos los datos que tienen. Se están revisando cámaras, se está pidiendo colaboración de testigos, todas aquellas personas que tengan algún tipo de información, por supuesto, la pueden brindar al 911. Y todo esto es acompañado por Red Solidaria, que en el día de ayer hizo una marcha, una movilización junto a su madre y una vigilia también en Plaza de Mayo. Están todos muy expectantes de que Maylen, que tiene 12 años y que por ahora son pocas las horas que lleva desaparecida, pueda volver a su casa. Si es una travesura, sus padres ya aclaran que no la van a castigar, que la están esperando con los brazos abiertos y por supuesto también se espera todo el accionar de policía para que pueda brindar algún tipo de dato y encontrarla. Fue ayer al mediodía en este barrio de Chacarita. No puede estar tan lejos si es que nada le pasó a Roberto. Muy buen informe, Paula. Muchas gracias, ¿eh? A ustedes, hasta luego. Paula Marusich con un móvil de AM1030 del Plata. Hasta las 9, Roberto Caballero te acompaña en la mañana de Del Plata. Caballero de día. Estaba leyendo alguna tapa acá que tengo perdida. Leímos toda la tapa, ¿no? Me parece que nos quedó pendiente alguna, la del cronista. El gobierno admite que la reforma de ganancias se puede demorar hasta 2017. La industria automotriz sufre la recesión brasileña y se hunde un 16% en octubre. Se despertó el crédito personal, tercer título de tapa del diario El Cronista. Dice, en octubre el stock aumentó 7.600 millones de pesos. Se entregó el premio al CEO del año. ¡Ah! A ver, estuvimos votando. A ver, dice, el cronista y la revista Apertura entregaron el galardón. El galardón fue para Gastón Remy. Sí, para Remy. Sí, que no sé qué dice. ¿Cómo le dicen en el barrio? ¿Eh? ¿Cómo le dicen en el barrio? Remy. Cero. No, para Miguel de Unilever. A Unilever le dieron el premio del CEO del año. Yo pensé que iba a ser Magallanes, pero no. Es cierto que este periodista independiente no es CEO todavía, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un buen campeonato. Mi sueño es ganar un mundial y ser CEO de alguna empresa. Pero seguramente este programa nos exige estar acorde a estos tiempos y vamos a una nota en mi programa, Magañana. Ah, usted, este es su programa ahora. Sí, es un programa. ¿Cómo se llama? Perdón. Magañanas. Magañanas más. Bueno, va a tener que esperar un ratito, porque tengo una entrevista con el ex viceministro de Economía de la Nación, Emanuel Álvarez Agis, que un poquito más de economía que usted sabe. ¿Qué tal, Emanuel? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Roberto. ¿Cómo estás? Bien, bien. Acá acostumbrándonos al nuevo horario, bueno, y con este personaje aquí a la par que hace desastres en este programa. Bueno, pero en fin. A ver, estuve viendo algunos trabajos realizados en función de lo que es el presupuesto y también de lo que llamó el programa de participación pública y privada. Imagino que tenés opinión en relación a lo que se aprobó tanto a nivel presupuestario como con lo que va a ocurrir con el PPP. Mucha gente me dice, ¿qué es el PPP? ¿Por qué estamos a favor? ¿Por qué está en contra? ¿Vos podés explayarte un poquito y explicarnos qué es? Mira, básicamente es un esquema que se ha armado para fomentar los acuerdos entre el sector público y el sector privado para hacer cosas que tradicionalmente en nuestra región hacía el sector público. Uh-huh. Digo, para hacer una ruta, para hacer una escuela o para hacer cualquier obra de infraestructura. La verdad que, mira, te voy a dar dos ejemplos porque esto es un cachito técnico, pero me parece que contribuyen a aclarar un poquito la cuestión. Hay un aeropuerto en Colombia que se llama El Dorado, ¿no? Sí. Que es uno de los casos típicos de estudio de este tipo de esquemas donde el Estado se asocia con un privado y se hace un aeropuerto. Ese aeropuerto se tuvo que demoler. El privado lo hizo y cuando lo hizo se dio cuenta que no entraban la mitad de los aviones que tenían que entrar, digamos, con lo cual es un antecedente un poco negativo. Y hay otro antecedente en Chile, en la zona norte de Chile, digamos, de tres cárceles que no solo construyó el sector privado sino que las administra, porque este es el otro, esta es la otra cuestión que permite la participación público-privada, que cosas que tradicionalmente administra el Estado las haga en el sector privado. Esas cárceles son un caso famoso en Chile porque tuvieron un sobrecosto de un 75% en función de lo que se había licitado originalmente. Básicamente la justificación de este tipo de leyes es relativamente sencilla. Viste, nosotros acá tenemos el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, sí, que tiene un montón de plata e invierte en este instrumento financiero. Bueno, en Canadá, en Estados Unidos, en toda la región, hay fondos de ese tipo muy grandes que ya no invierten en sus países porque la tasa de interés es 0%. Uh-huh. Entonces buscan otro tipo de inversiones. Este tipo de leyes lo que hacen es permitir que esos fondos inviertan con esa tan llamada seguridad jurídica. Tienen una ley, vienen y hacen, digamos, cosas que entiende el sector privado que son rentables. Y ese es el segundo punto, digamos. Si Argentina solo va a hacer las obras de infraestructura que el sector privado considera que son rentables, bueno, nos vamos a quedar sin puertos, sin autopistas, sin represas, porque si fuera por el sector privado, digamos, en los puertos de Argentina se exportaría nada más que soja. Uh-huh. Entonces, ese es el segundo problema, lo que muestra la experiencia en Latinoamérica, es que este tipo de iniciativas lo que hacen es reducir la capacidad del Estado de mejorar la distribución del ingreso. Básicamente porque el dinero empieza a estar destinado solamente a las obras de infraestructura que son rentables. Y una de las grandes características de las obras de infraestructura es que en general no son rentables. O sea, le sirven a un montón de gente, le sirven a un montón de empresas, pero ninguno en particular se apropia, digamos, de un beneficio que lo haga una claro. Inversión rentable, y es la justificación de por qué es el Estado el que tiene que hacer un puente y no una empresa privada. Claro, es una rentabilidad social. Lamentablemente vamos en esa dirección, y yo sinceramente, viendo la experiencia negativa que hay en toda Latinoamérica con ese tipo de leyes, es un poco frustrante que el macrismo llegue tarde a todas las a todos los ensayos, digamos, de modelos económicos que sabemos que han fracasado. Uh-huh. A ver, situación de la economía en general. A veces uno, leyendo la tapa de los diarios, piensa, a ver si le sale una, ¿no? Porque la verdad es que todos los índices siguen siendo muy malos. Hoy estábamos leyendo la caída de las automotrices, digo, todos los días tenemos una o varias noticias donde no aparecen ni los brotes verdes y tampoco algún éxito que el gobierno pueda mostrar, salvo, si quiere mostrar como éxito, entiendo yo, el endeudamiento. Digo, la Argentina hoy es un sujeto de crédito internacional prácticamente privilegiado y único, diría, porque todos quieren, de alguna manera, prestarle plata. Mira, por ahora, digamos, los datos que nadie discute es que en estos primeros 10 meses subió la inflación, subió el desempleo, bajó el consumo y bajó la producción. Uh-huh. Uno lo puede llamar, no sé, revolución de la alegría, cambio, se llama ajuste, digamos, acá y en la China. Y la verdad que el problema del macrismo es que parece querer ser el primer gobierno que, ajustando la economía y endeudándola, haga que la economía crezca. En general, la experiencia en Argentina indica todo lo contrario, la experiencia en el mundo indica todo lo contrario, y lo que decís vos es cierto. Creo que el único éxito, digamos, que puede mostrar la Argentina en la actualidad es que ese acceso a los dólares, que en los últimos 3 o 4 años había impedido el crecimiento de Argentina, hoy ya no es un problema, hoy ya no es una restricción. Hoy Argentina tiene acceso muy fluido al financiamiento externo. Lo paradójico, digamos, es que los dólares que al gobierno anterior nos faltó, digamos, para hacer crecer la economía, ahora que están, el macrismo no los usa para hacer crecer la economía, porque fíjate que esos dólares, como entran, salen. Digamos, yo tengo una cuenta sencilla: cuando nosotros nos fuimos del gobierno, el 10 de diciembre del 2015, en el Banco Central había 25.000 millones de dólares. Uh-huh. El macrismo se endeudó ya en 50.000 millones de dólares, pero las reservas están en 40.000, digamos. O sea que no es que toda la deuda externa que se tomó está en las reservas del Banco Central. Tampoco es que toda la deuda externa que se tomó está, no sé, en obras de infraestructura, en programas que incrementen la capacidad productiva de la economía. Como están entrando, van saliendo. Mm. Digamos, desde el caso paradigmático de los 15.000 para pagar los buitres, que ni siquiera entraron, hasta, digamos, la deuda que se toma de corto plazo para valorizarte financieramente y después volver a salir. Uh-huh. Y, digamos, si vos mirás el balance de este año, las paritarias en promedio fueron del 30%. La tasa de interés, digamos, de corto plazo en promedio va a terminar en un 29%. O sea que la conclusión más sencilla es: conviene timbiar que levantarse toda la mañana para ir a laburar. Porque si vos en tu laburo te llevas 30% de incremento y por simplemente tener la plata estacionada en el banco te llevas 29, me parece que la cuenta no promueve ni el laburo ni la producción de cualquier empresa, que como piso tiene que pensar que puede ganar 29% en el banco sin hacer absolutamente nada. Con lo cual, ese esquema, nada, nos deja en tasa de desempleo de 2 dígitos, que es lo que seguramente termine pasando sobre el final del año cuando se conozcan los datos. Estamos hablando con Emmanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía de la Nación. A ver, una pregunta también: habiendo recesión y habiendo construido esta recesión el gobierno de Mauricio Macri y sus políticas económicas, ¿cómo es que sigue habiendo inflación? Porque uno a veces piensa que la inflación es el resultado, digamos, de una economía que va demasiado rápido, ¿no? Vos te acordarás que 2007 en Argentina ya empezaban estas discusiones, ¿no? El entonces ministro Labaña decía que la economía se está recalentando, hay que enfriarla, y yo recuerdo que en ese momento teníamos 11% de desempleo. Uh-huh. O sea que imagínate si hubiésemos frenado en el 2006, que después es cierto que la economía tuvo inflación alta, pero también es cierto que del 11% de desempleo terminamos en el 5,6. Sí. Y la verdad que digamos, la teoría que tiene el actual gobierno es que esa inflación era porque la economía crecía mucho. Entonces, ¿qué hizo? La puso en recesión. Ahora, lo cierto es que la inflación tiene más que ver con los costos, y los costos no siempre tienen que ver con que si la economía se expande o se contrae. En concreto, si vos metes un tarifazo, si vos devaluás la moneda, si vos ponés la tasa de interés muy alta, los empresarios, por más que no le vendan a nadie, tienen que subir los precios, porque simplemente para reponer la mercadería les sale más caro que antes. Entonces estamos en esa paradoja que hay inflación con recesión, que además es el caso típico de economías como la Argentina y como en toda la región, donde como vos tenés un componente importado muy importante en todos los productos, cada vez que devalúas la moneda generas las dos cosas. Por un lado generas inflación porque te suben todos los costos importados, y esa misma inflación es la que te genera recesión, porque los salarios no alcanzan a ganarle a esa devaluación y entonces se cae la demanda, lo cual no es paradójico. Digamos, el programa del macrismo que implementó a principio de año, lo único que uno podía esperar, si entiende más o menos cómo funciona la economía argentina, era este combo de recesión con inflación. Emanuel, Pablo Caruso te saluda. Sigo con esto que te preguntaba Roberto. ¿Quiere decir que entonces la inflación no es la causa de todos los males? Es apenas un síntoma de otras cuestiones estructurales. Digamos, estuvimos discutiendo todo este tiempo sobre algo que efectivamente es un síntoma. Mira, yo creo que la inflación es un síntoma de que hay un desacuerdo fundamental en la economía argentina sobre la distribución del ingreso, sobre cuánto se lleva cada parte. De hecho, lo veíamos cada año en la Argentina. Los trabajadores intentaban muchas veces ganar un poder adquisitivo mayor o recuperar, en los casos donde la inflación se aceleraba, el poder adquisitivo que habían perdido. Los empresarios convalidaban esa paritaria, pero después contestaban con incremento de precios. Digamos, eso que técnicamente se llama puja distributiva, conflicto distributivo, indica, digamos, que la economía está viva, digamos, que la economía está creciendo, pero que hay un desacuerdo respecto de la distribución del ingreso. Yo creo que hoy estamos, digamos, curando al enfermo, matándolo. O sea, ahora no hay ningún desacuerdo distributivo, porque básicamente los trabajadores ya no están pensando en recuperar o incluso en incrementar su poder adquisitivo. Están pensando en no quedarse sin laburo. Uh-huh. Entonces, ese tipo de programa, digamos, es lo más viejo que hay en economía. Digamos, bajar la inflación, empezando a subir el desempleo, es un proceso primero doloroso, segundo largo, porque no pasa inmediatamente que uno amenaza con el desempleo y empieza a bajar la inflación, pero en el mediano largo plazo termina siendo efectivo, entre uh-huh. muchas comillas, ¿no? Y Emanuel, sí, decime. No, una breve consulta en torno del tema blanqueo, que es una de las políticas centrales también del macrismo. Hay algunos analistas que dicen que es un éxito, que ya ha conseguido 5.000 millones de dólares y que eso mejora todos los rendimientos de otros blanqueos que se han hecho en estos últimos años, y otros dicen que en realidad es muy bajo respecto del propio piso que se puso el gobierno. ¿Cuál es tu mirada? No, mira, esta es la primera etapa del blanqueo, que es la etapa, llamémosla así, minorista, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es un número muy bueno el que ha conseguido el macrismo con estos 4.500 millones de dólares. Mi problema no es ese, mi problema es que ese éxito a la economía no le hace absolutamente nada. Digamos, a la economía real, a la economía del laburante de a pie, no le cambia ni un centímetro ese blanqueo. ¿Por qué? Porque que un montón de argentinos digan, tengo 100.000 dólares abajo del colchón, o tengo 100 millones de dólares en una cuenta en Suiza, eso no hace que la economía empiece a crecer. Porque este es un blanqueo de capitales que no está diseñado para que los dólares vengan y empecemos a mover la rueda de la inversión. Está diseñado simplemente para eso, blanquear, digamos, regularizar la situación fiscal de los contribuyentes. No es un blanqueo diseñado para que esa plata sea el motor de crecimiento de la economía. Probablemente en este contexto internacional, donde todos los que tenían cuentas en Panamá han quedado expuestos, eso haga que el blanqueo sea relativamente exitoso, pero no tiene mucho que ver con la economía real. Emanuel, gracias por esta comunicación con Radio Plata. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Y hablamos con el ex viceministro de Economía de la Nación, Emanuel Álvarez Agis. Nos vamos a las noticias de las 7:30. Ya venimos. Presenta Amargos Marolio. Radio Noticias del Plata. Siete 7:32 en Buenos Aires, la temperatura 17 grados 6 décimas, humedad 72%. Buscan intensamente a Maylen Sánchez, la chica de 12 años que desapareció en Chacarita. Móvil del Plata. Buscan desesperadamente a Maylen Sánchez, de 12 años, que desapareció ayer a la salida del colegio en Chacarita. Al momento de la desaparición, ella se encontraba con una amiga que declaró primero que fueron interceptadas por una Traffic blanca, pero que ella forcejeó para no terminar dentro de ese vehículo y pudo escapar hasta dar aviso con la policía. Horas después, esa versión se desarmó y su padre Sergio, como pudo, esta mañana reconstruyó las últimas horas y además le pidió a su hija encarecidamente que si está en algún lado viéndolo, por favor regrese a su hogar. Para mí o está perdida o no sé, porque no sabe viajar ella. No sabe viajar porque no ha salido de la casa. Se habló de una travesura. ¿Esto cuenta entre una de las versiones que está aquí? Sí. Pero cuenta primero una historia de que se iban a ir a dormir al subte, después la otra declaración de que se iban a ir al obelisco, después hace un rato de que se iba a ir a un hogar, así que no sabemos nada. ¿Y la verdad esa carrera está encubriendo realmente lo que sucedió y por qué? No, no lo sabría, pero esa nena sabe la verdad y espero que alguien vaya y se la saque. Por este hecho, la red solidaria de Juan Car ayer se movilizó a Plaza de Mayo para pedir que aparezca y además acompañó a la familia hasta esta comisaría, la número 29, donde está radicada la denuncia. Cualquier tipo de información que algún oyente pueda brindar, se agradece que la otorgue al 911. En el barrio de Chacarita, Paula Marusich, Radio Noticias del Plata. Unos 150.000 trabajadores estatales cobrarán el bono de fin de año. Lo recibirán los empleados de haberes más bajos, quienes podrían acceder a una suma no remunerativa que oscilará entre 2.500 y 3.000 pesos. El ministro Jorge Triaca aseguró que a partir del diálogo se pudo avanzar en el anuncio de ese bono de fin de año. A partir del diálogo con la CGT, a partir del diálogo con los empresarios, pudimos avanzar también en el bono de fin de año. Uno de los sectores está trabajándolo. Nosotros entendemos que hay sectores con más dificultades, hay sectores que ya lo tenían contemplado. También hay sectores que están cerrando paritarias ahora, porque no es lo mismo aquel que cerró una paritaria a principio de año, a mediados de año, o los que están cerrando paritarias ahora. Entonces, esas diferencias hacen que cada uno de los sectores lo evalúe entre el sector empresario y el sector de representación gremial de sus trabajadores y avancen en esa solución. El senador del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, anticipó que presentará un proyecto para expulsar a los extranjeros que sean atrapados infragante y cometiendo delitos. Nosotros estamos presentando próximamente, en lo personal voy a hacerlo, un proyecto de ley que tiende a que los ciudadanos extranjeros que son tomados infragante y delito, en delito de arrebato, en delitos simples, en la calle, sean expulsados inmediatamente. Por lo menos que haya mecanismos de compensación por parte de estos países. Cuando la Argentina tiene universidades gratuitas, que es bueno que las tenga, y acceden estudiantes de otros países limítrofes en un número importante, debería haber mecanismos de compensación. Es decir, bueno, pagamos con electricidad, por parte de Yacyretá, por parte de Paraguay, cuando se atienden en los hospitales públicos, todo el mes de noviembre está ocupado por ciudadanos paraguayos. El Hospital Rivadavia, y esta es una información muy concreta, está ocupado por ciudadanos paraguayos en los turnos que tienen previstos en las operaciones predeterminadas o establecidas con anterioridad. Detuvieron a una banda de narcotraficantes en el conurbano bonaerense. 8 personas fueron detenidas, algunos de ellos paraguayos, y se decomisaron 700 kilos de marihuana y armas. El procedimiento incluyó allanamientos en Tigre, José Cepaz, Moreno, Hurlingham, Ramos Mejía y Malvinas Argentinas. En octubre cayeron los despachos de cemento Portland. Alcanzaron las 933.000 toneladas, incluyendo exportaciones, lo que representa una disminución del 7% en relación con septiembre y del 17% respecto de octubre del año pasado. La temperatura en Buenos Aires, 17 grados 6, la máxima 30 y la humedad 72%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Ahorrá con Minicosto. Fideos Molto, 100% trigo candeal, por medio kilo, 10,99. Arvejas Marolio Tetra Recar, por 340 gramos, 7,50. Espirales Raid, 12 unidades, 15,99. Precio válido para la República Argentina hasta el 13/11/2016. El tránsito en la ciudad. Atención, conductores, precaución en la autopista del Oeste, a la altura del kilómetro 23 se quedó parado un vehículo con problemas mecánicos sobre el carril rápido en dirección a la avenida General Paz. Estaba muy demorada Panamericana desde ruta 197 y el ingreso de autopista Richieri a la avenida General Paz con gran congestión en dirección al Río de la Plata. Hay un operativo policial en avenida Corrientes y Olleros. En Cerrito y avenida Córdoba hay corte total por manifestaciones y además se mantiene el corte del carril de pesado de la avenida Alem en dirección sur entre Córdoba y Tucumán por una protesta frente al Ministerio de Trabajo. Servicios de trenes, subtes y el premetro están a horario. Información de tránsito, Valeria Durán.

Ayer sí, así de repente hubo otros intentos. De hecho, hubo una asamblea en el predio de Seiza hace un par de meses en las cuales se había aprobado, pero después no se había avanzado más. Y ayer rápidamente se pusieron de acuerdo la mayoría de los clubes. No estaban los grandes, pero se pusieron de acuerdo en la AFA la mayoría de los clubes. A ver, estamos en línea con el presidente de Banfield, Eduardo Espinosa. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenos días, lo llamamos a Radio del Plata, el programa Caballeros de Día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿qué pasó que se pusieron ayer de acuerdo? Bueno, creo que hace tiempo que venimos charlando que la Superliga es un instrumento superado para el fútbol argentino. Bueno, por una u otra cosa, después no salía, sobre todo porque en el medio de la Asamblea y la Superliga vino una comisión normalizadora de FIFA. Bueno, de a poquito las cosas se van normalizando, que son los objetivos. La comisión normalizadora también quiere que salga esta Superliga, así que nos juntamos 25 clubes de primera, no estaban los cinco grandes. Bueno, decidimos darle el empujón final y bueno, a partir de hoy ya se va a hacer la firma y bueno, vamos a tener este instrumento que necesitamos desde el fútbol argentino para generar más recursos. Eduardo, buen día. Miguel Ángel Rubio te saludo, ¿cómo andás? Hola Chiqui, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿qué cambió de aquel, o qué importante fue, cuán importante fue la reunión del que se llama G25, el grupo de los 25, que son los 25 equipos que no son los cinco grandes, en la reunión que hicieron en Puerto Madero para terminar ayer logrando este consenso para aprobar la Superliga? Mira, creo que mucho, porque el fútbol argentino, bueno, hoy se lo ve dividido en tres. Por un lado los cinco grandes, independientemente que puedan tener alguna diferencia entre ellos, después el resto de los clubes de primera y todo el ascenso y el interior. Y la verdad, nosotros en esa comida tomamos conciencia de la responsabilidad que tenemos como clubes medianos de unir al fútbol argentino. Creo que somos los únicos que hoy podemos unir con los grandes y con toda la ciencia del interior, dejando los egos de lado, dejando diferencias, dejando alguna particularidad o matices que hay entre los clubes. Y la verdad que fue muy bueno, ya veníamos haciéndolo, pero bueno, ahí se consolidó. Bueno, y ayer terminamos de demostrar, porque cuando dijimos nosotros, bueno, hay que firmar la Superliga, inmediatamente, bueno, fueron todos los clubes y hoy se va a formalizar. Pero es muy difícil hacer equilibrio, ¿no? Porque la semana pasada arreciaban las críticas contra Armando Pérez y su abulia al frente de la AFA o al frente de la Comisión Normalizadora. Hasta el propio Angelici lo criticó públicamente, sabiendo que Angelici tuvo bastante de que ver en la designación de esta Comisión Normalizadora. Por otro lado, también Gámez, que discute fuertemente con Medín, discute entre comillas en la AFA, y está todo muy convulsionado como para que de repente ayer todos se ponen de acuerdo. Hubo que tejer por atrás, hubo que limar seguramente diferencias. Sí, lo que te iba a decir, no es que ayer en dos horas nos pusimos de acuerdo, hace 15, 20 días que venimos hablando todo el tiempo. Realmente es muy desgastante la situación del dirigente. Ayer hablaba con otros compañeros y decíamos que ya en la época de Grondona el dirigente de fútbol a la AFA le dedicaba una hora semanal, y ahora la verdad que hace dos años estábamos y vamos y nos reunimos y no podemos salir, estamos dentro de una maraña. Por eso la situación además es muy angustiante, es muy angustiante la situación económica, financiera. Hay una industria atrás de nosotros los dirigentes del fútbol, donde hay muchísimas familias, empleados directos, indirectos, y donde empiezan a cesar los pagos. Se complica. Bueno, la verdad que creo que la conciencia colectiva de que no hay más nada para abajo. Yo creo que esta comisión normalizadora la determinó la FIFA, y si vino es porque habremos hecho las cosas muy mal, si no, no tendría que haber venido. Entonces me parece que el objetivo, lo que proponemos nosotros de este G25, es decir, bueno, que terminen su trabajo, aquí vinieron a normalizar. Lo que estamos pidiendo es que lo hagan con los clubes adentro, no que nos asfixien y que tengamos que cerrar los clubes, sino que nos ayuden a salir. Luego de eso, que se reforme el estatuto, porque formamos parte de la FIFA nosotros, entonces tenemos que ser obedientes y hacer un estatuto de acuerdo a lo que nos digan, y después llamar a elecciones, bueno, y ahí buscar el consenso. A Eduardo, vos fuiste electo presidente de un club que estaba fundido, digamos, en forma equivalente a lo que es la AFA hoy, ¿no? Estaba en el fondo del mar, en el cuarto subsuelo. Decime tres tips que podrían aportar, que habría que hacer para sacar a la AFA o empezar a sacar a la AFA de esta situación, como la definís vos, de angustia. Bueno, primero, sí es verdad, la situación de Banfield era muy parecida a la de la AFA, porque era un descenso, en este caso un descenso deportivo, que en este caso los problemas que estaban teniendo la selección, se tuvo que ir un técnico porque no se le pagaba, jugadores que no vinieron. una cefalía dirigencial porque habían renunciado, también fue parecido a lo de la AFA, y un default económico. En ese caso los empleados no cobraban durante un año cuando nos tocó asumir hace cuatro. La verdad, lo primero que hacer es un plan de salvataje financiero, porque esto es una industria. Entonces yo digo, bueno, necesitamos dinero para administrarlo bien, para controlarlo. Creo que ya estamos todos de acuerdo que se acabaron esas asistencias financieras y todo el mundo ya empezó a ser mucho más responsable, porque, bueno, realmente es lo que se viene. Estamos en el siglo XXI, me parece que hay que cambiar también la manera de gestionar los clubes. Después también trabajar en lo económico, porque hoy la AFA está desequilibrada. Si vos agarrás los ingresos y los egresos de la AFA económicos, no financieros, te da una pérdida también. Entonces, la verdad que es riesgoso para nuestra asociación. Y después hablar de un desarrollo, insisto, ir a una era moderna, y creo que esta Superliga puede ser uno de los pilares. Eduardo, Pablo Caruso lo saluda. Una pregunta concreta en términos de qué es lo que se pudo llegar a acuerdo alrededor de la Superliga. ¿Qué formato tendrá y qué cambia en lo económico en cuanto a la posibilidad de generar recursos? Buen día, Pablo. Mira, la Superliga es la misma que venimos trabajando, es la misma que venimos, que habíamos aprobado a principio de año en la Asamblea en Ezeiza. Claramente es una herramienta más bien vinculada al marketing. Es un instrumento dentro de la AFA que le transfiere los derechos audiovisuales para hacer como otras ligas del mundo, la mayoría de las ligas de vanguardia, para poder venderlos y explotarlos de otra manera. Es otra imagen. Tenemos que ir hacia 20, 22 equipos, la mayoría lo queremos hacer en forma paulatina, hay algunos que están pensando en hacerlo en forma abrupta. Y después, la verdad que dentro de esta herramienta no hay mucho que inventar, es imitar lo que se hizo en el mundo y después adaptarlo a nuestra idiosincrasia, bueno, y vinculado a los derechos audiovisuales. A quiénes son los actores acá que están en las teleoperadoras, en las telefónicas, pero creo que hoy por hoy es una herramienta indispensable y todos coincidimos que va a generar más dinero que si lo hiciéramos directo que desde la AFA. Eduardo, muchas gracias por la comunicación con De Plata. Por favor, un abrazo para todos. Abrazo grande. Era Eduardo Espinosa, presidente del Club Banfield. Nos vamos a un móvil ahora, pegaditos, sí, móvil de Radio Plata, a Chacarita. Allí está nuestra compañera Paula Marusicha, novedades con Mailén. Sí, exactamente, Roberto, y en este caso para dar la feliz noticia de que Mailén acaba de aparecer, está en buen estado de salud. No son muchos las frases que tenemos hasta el momento. Su padre, bueno, estaba realmente conmovido, y lo que nos pudo contar es que una mujer en el barrio de Valvanera la encontró, la resguardó en su casa, allí pasó la noche Mailén, y ya está en buen estado y a la espera de encontrarse con sus padres, que acaban de salir, ¿no? Su padre es de aquí, desde esta comisaría, la 29 de Chacarita. Su madre estaba en la zona de Plaza de Mayo, donde había guardado una vigilia junto a la gente de Red Solidaria, y en minutos más se estarán reencontrando entonces con Mailén, que estaba desaparecida desde ayer, y como decíamos, ¿no?, en buen estado de salud, así que ya a la espera de este reencuentro con su familia. Y por supuesto nosotros seguiremos todas las novedades del caso para ir contándoselas poco a poco y en todo caso reconstruir qué ha sido lo que pasó en estas últimas horas. Pero por ahora reiteramos, apareció Mailén, la chica de 12 años que estaba desaparecida, Roberto. Gracias, Paula, por la buena noticia. Un beso. A ustedes, otro. Caballero de Día. Filtraciones, humedad, nuevo Tercitech de Tersuave, membrana superelástica, protección UV, 10 años de garantía con poliuretano. Crea tu propio clima. Elegí Tersuave. Este viernes, 17 horas, vení a Plaza de Mayo por la reapertura de paritarias contra los despidos, los tarifazos y el ajuste CTA de los trabajadores. GM Servicios, alquiler, reparación y venta de impresoras láser y equipos multifunción. Las mejores marcas y servicio personalizado. Equipe su oficina con la mejor calidad en impresión. Contáctenos a través del 4362-8242 o nuestro mail gm.ventas@speedy.com.ar. Vení al mayorista Gran Tornado. Descubrí ofertas imperdibles en grantornado.com.ar. El Gran Tornado. Municipalidad de La Matanza. Matanza avanza. Hola, soy Beto, el gato de Serviclub. Y como siempre te vengo a alegrar el fin de semana. Porque ahora cargando todos los domingos 400 pesos más 1000 kilómetros Serviclub, ahorras 70 pesos de super o 100 de Infinia en el acto. Cuando cuento esta promo me dan ganas de ahorronronear. Vení a llenar tu tanque cada domingo y ahorra con YPF Serviclub. exclusivo socio Serviclub, vigente domingos del 16 del 10 al 25 del 12 de 2016 o hasta agotar stock de 1,000,000 de vouchers. El voucher deberá ser utilizado en el momento y en las estaciones de servicio donde se efectúa el canje. Máximo 2 vouchers por carga y por día. Acepta todos los medios de pago. No combinable con otras promociones vigentes. Consulta estaciones de servicio adheridas en www.serviclub.com.ar. YPF Sociedad Anónima. Siliconair, más de 20 años de experiencia en el mundo de la silicona, brindando soluciones en el campo de la salud y el deporte, creando dispositivos para el cuidado del cuerpo y la mejor calidad de vida. www.websiliconair.com. A ver, Manu, ¿algo más sobre el fútbol y la televisión? Aparentemente, si se normaliza, como dicen, por lo de la Superliga, se estaría armando una UTE entre Fox, Artear, Turner y TIC. Con la cabeza de todo esto, o al encarbizando todo esto, habría alguien que pueda manejar tanto una transmisión como la cuestión futbolística, y la AFA pondría 3,000 millones de pesos y 1,000 millones de pesos de producción, todo esto si se termina de conformar Charlas Avanzadas en este fin de semana. Este 5 de noviembre, Capanga presenta Motor Música en el Luna Park. Entradas en venta por Ticket Portal y en boleterías. Produce Team Media y Soft Producciones. Cuando abrís un paquete de queserísimos cubos, el plato está listo. Son riquísimos. Los hicimos practiquísimos. Nuevos queserísimos de La Serenísima. ¿Ya te sumaste al plan Pymes de Segufer? Encontrá todo lo que tu empresa necesita en artículos de elementos de protección personal y ferretería industrial, con descuentos importantes y financiación exclusiva. En tu primer compra te bonificamos con un 10%. ¿Qué estás esperando? Regístrate y compra online. www.segufer.com.ar. Tu necesidad, nuestro desafío. Nov presenta Nov Ionizado, un cauterizador efecto luminoso que repara la fibra capilar desde su interior, donando brillo y suavidad, especialmente en cabellos químicamente tratados. Nov Ionizado, el cauterizador de fácil aplicación. Más info en novcosmeticacapilar.com.ar. Caballero de Día, hasta las 9 en Del Plata. Anoche en el Centro Cultural de la Cooperación tuve la oportunidad de asistir a una jornada que se hizo sobre comunicación y emancipación. La verdad que había gente muy interesante. Estaba el panel estaba integrado, entre otras cosas, por Glenn Postolsky, que es el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Estaba Daniel Rosso, un especialista en comunicación realmente muy, pero muy bueno. Estaba Nocetti, que es una cooperativa de La Pampa. En La Pampa prácticamente todos los que son servicios audiovisuales son prestados por una cooperativa. Casualmente allí en La Pampa, en Santa Rosa, ganó el kirchnerismo en las últimas elecciones, no en la provincia, pero sí en la capital. Y mucho tiene que ver, para mí, me parece, con el sistema, sí, cooperativo, que funciona allí y que llega a la sociedad con múltiples voces y no solamente con una única voz puesta, sí, en la góndola por varios que parecen ser distintos, pero en realidad dicen todo lo mismo. También estaba Cintia Ottaviano, sí, la defensora del público. La verdad, una velada muy interesante con especialistas de la comunicación, donde se hizo una evaluación sobre lo ocurrido con la ley 26.522, que es la ley de medios. Con todos sus avances, una de las conclusiones de la noche fue que en realidad esta ley fue destruida por los decretos de necesidad y urgencia de Mauricio Macri por los efectos positivos, no por lo que no se hizo, sino por lo que se hizo en realidad. Y se hicieron muchísimas cosas, ¿no? Desde legalizar situaciones que estaban de modo irregular en materia de licencias, desde capacitaciones, desde asignar recursos a toda la economía, a toda la comunicación alternativa, popular, democrática. Lo necesario que es esto, ¿no? Porque hoy vivimos bajo una especie de, yo diría, pensamiento único, que tiene una centralidad, que es el Grupo Clarín, que está en el centro de todo eso. El dispositivo, y esto lo decía Rosso, ¿no? El dispositivo está armado de modo tal que si uno se fija, los mismos comunicadores, los mismos periodistas aparecen en TN, en Radio Mitre o en Canal 13, haciendo una gran operación que ustedes saben en este momento de la historia argentina es la satanización del kirchnerismo, ¿no? El kirchnerismo es lo execrable, el kirchnerismo es lo que queda por fuera del consenso y el dispositivo del poder en la Argentina, ¿no? Esto se reflejaba, por ejemplo, ayer en lo que fue la votación del presupuesto. 177 diputados votaron a favor de un presupuesto que en realidad es una foto falsa de lo que va a pasar, pero que básicamente es un presupuesto de ajuste, es un presupuesto de ajuste en materia de derechos humanos, en materia de ciencia y tecnología, pero también es un presupuesto de ajuste salarial. Cuando están vaticinando una inflación que en realidad uno sabe que va a ser más alta, pero ellos te dicen más baja, obviamente esto va a impactar en el poder adquisitivo de los trabajadores y va a seguir bajando el salario. Bueno, ¿y cómo es posible que un presupuesto de esas características logre 177 votos? Digo, ¿cómo es posible que dos tercios prácticamente de la Cámara de Diputados hayan votado eso cuando los resultados del balotaje en noviembre pasado dieron una imagen muy pareja, ¿no? Había una paridad entre un modelo de país y el otro? Hoy, sin embargo, este modelo país, el modelo de Mauricio Macri, es también el modelo de Pichetto, de Juan Manuel Aval Medina, el modelo de Gioja. Digo, hay mucha gente que hoy se siente de alguna manera expresada porque componen, han hecho como una especie de coordinación, se han puesto de acuerdo en determinar que todos los males de este mundo se los tiene que llevar el kirchnerismo a la basura o al tacho de la historia. Esto es lo que está ocurriendo hoy en la Argentina, y esto evidencia una crisis de representación, pero también una crisis de la comunicación. ¿Y qué quiero decir con esto de la crisis de la comunicación? Son muy pocas las voces que se levantan, son muy pocos los medios que hay para discutir y poner blanco sobre negro por qué una persona que fue votada con un mandato hace otra cosa. Porque un diputado o un senador que fueron elegidos con un mandato unívoco, determinado, que expresaba políticas expresadas en los últimos 12 años y medio en la Argentina, termina votando como Massot, ¿sí? Que es el presidente de la bancada del PRO. Algo sucede ahí, ¿no? A ver, mucho se habló sobre las declaraciones de Pichetto. La verdad, las declaraciones de Pichetto no son muy distintas a las que en algún momento hizo Sergio Berni. Esto hay que asumirlo, hay que decirlo también. Y que son una barbaridad, en ambos casos. En ambos casos. Ahora, una cosa era lo que podía declarar Berni en el gobierno de Cristina Kirchner, ¿sí?, cuyas políticas en general no eran discriminatorias, ni luchaban, ni peleaban, digamos, contra el inmigrante, digamos, no satanizaban al inmigrante, por el contrario, había regularización, había una comprensión del fenómeno, había una idea de patria grande latinoamericana. Digo, una cosa era Berni en ese contexto y otra cosa es Pichetto con Mauricio Macri gobernando, ¿no? Y la pregunta es, Pichetto, ¿es el presidente de la bancada? ¿De qué bancada? ¿Es de la bancada del Frente para la Victoria? ¿Es de la bancada pichetista? ¿O es el presidente de la bancada de Mauricio Macri? Esa es la pregunta de fondo. Y lo que tendría que haber que resolver, ¿no? Si se queda, si lo echan, si se va. Ayer hablábamos con Pablo, hablábamos con un montón de senadores a ver si querían salir al aire a manifestarse, a criticar o a apoyar las declaraciones xenófobas del presidente de la bancada de senadores del Frente para la Victoria. Y no hubo ninguno. No hubo ninguno que quisiera salir ni a criticarlo, ni a apoyarlo. Lo segundo hubiera sido muy grave, ¿no? Pero lo primero también es grave. ¡Qué falta de coraje! ¡Qué falta de coraje! Para hacer política hace falta coraje. Y si van a estar de acuerdo con Pichetto, y están de acuerdo en esta complicidad, en esta sociedad que se ha armado con el gobierno de Mauricio Macri, desde el Frente para la Victoria, o desde un sector del Frente para la Victoria, deberían dar la cara. Pero no en el piso de TN, no donde son tratados amablemente, no donde se justifica esta traición y deslealtad con el voto popular por el cual fueron mandatados. No. Que puedan hablar con otras voces, ¿sí?, que no forman parte de ese dispositivo que legitima barbaridades. Porque legitima barbaridades. Ya lo habíamos visto con el voto a los fondos buitres, pero también con el blanqueo. Digo, hay varias leyes donde hay kirchneristas de no hace mucho tiempo que hoy son macristas de hace muy poquito tiempo, ¿no? Digo, me parece que hay varias leyes donde uno empieza a ver esto que ya definíamos a principio de año, en este caso a la noche, que era una crisis de representación. Una crisis de representación. De representación política. Esto no es bueno, ¿eh? El que se entusiasme con esta idea, la verdad que no, a la democracia le hace muy mal. Este vacío es el que termina después en el que se vayan todos, ¿eh? Este vacío que comienza ahora es ese, es una ciudadanía que no se sienta ni expresada ni representada y que ve cómo su voto fue traicionado por aquellos que decían ser sus representados. Es grave lo que sucede, ¿eh? Yo entiendo que, por el otro lado, hay una especie de euforia, porque claro, Macri ahora tiene 177 diputados propios, por el resultado de la elección de octubre tiene apenas un puñado de 20, 30 diputados, y sin embargo ahora maneja todo, maneja el Senado, maneja diputados, y acá hay algunos que se van a tener que hacer cargo, ¿eh?, del daño que le están haciendo a la política, del daño que le están haciendo a la credibilidad política y del daño que le están haciendo a la sociedad. Porque la sociedad, entiendo yo, más allá de los matices y más allá de todo lo que uno pueda discutir en relación al gobierno que pasó y al gobierno que tenemos, yo creo que el grueso de la sociedad está pensando en diputados y senadores que expresen y representen todas las conflictividades que hay en una sociedad. no solamente las conflictividades de los sectores concentrados, el capital, los empresarios, está la gente también. Detrás de las planillas, detrás del Excel, detrás de las administraciones, de los presupuestos, está la gente. Y es la gente la que hace posible la democracia. Y me parece que esta gente, la mayoría de la sociedad argentina, hoy no está expresada en el Parlamento argentino. Lo que está expresado, en realidad, es un dispositivo que prácticamente funciona como un simulacro donde hay gente que vota en función de sus propios intereses, diputados y senadores, en sus propios intereses personales, de sector, casi diría yo, como si estuvieran privatizando su banca, y desconocen el mandato que recibieron del pueblo en las últimas elecciones. Esto, insisto, no es para ponerse contentos. Y cierro con el tema de la comunicación. Es claro que lo pueden hacer, porque para eso Macri, lo primero que hizo en este gobierno, primero fue darle la baja de las retenciones a los sectores concentrados del agro, sí, que hoy pueden exportar pick-ups, hoy pueden reactivar la importación de autos de alta gama, vamos a ponerlo en estos términos. Pero por el otro lado, lo primero, de las primeras medidas que tomó, a través de dos decretos de necesidad de urgencia y algunos más, fue destruir la ley de servicios de comunicación audiovisual, la ley de medios de la democracia. Y esto también fue avalado por estos mismos senadores y por estos mismos diputados, que dos años antes, entre ellos Sergio Massa, y tres o cuatro años antes, Sergio Massa estuvo en el Teatro de la Plata cuando se impulsó la ley de medios, decían lo contrario. Entonces son incoherentes o son desleales, y muchos de ellos sí, claramente están actuando en función prácticamente como si fueran legisladores del oficialismo. Y cierro con el tema de la comunicación. Es grave lo que sucedió, pero miren la importancia que tiene la comunicación, que de las primeras medidas que tomó Mauricio Macri fue derrotar una ley tan querida, tan trabajada, tan militada, tan discutida como la ley de medios. ¿Y para qué quería Macri hacer eso? Bueno, para generar esta suerte de cadena, esta cadena constante que justifica todas sus barbaridades y que hace que la Argentina haya en un año duplicado su inflación, duplicado el endeudamiento, llevado a dos dígitos la desocupación y con una recesión galopante. Ya sé, alguno te va a decir, bueno, pero quizá el año que viene las cosas mejoren. Ojalá. Yo la verdad creo que eso no va a pasar. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros somos más fuertes. Nosotros vamos más alto. Entre nosotros va piedra. Nadie nos puede romper. Hasta las 9 estás escuchando Caballero de Día en Radio Del Plata. Ahora momento de compartir noticias. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Pasaron 5 minutos de las 8 de la mañana, la temperatura 16 grados 8 décimas, la humedad de 72%. Reiteramos, apareció Mailén Sánchez. Móvil del Plata. Apareció Mailén Sánchez, la chica que había desaparecido ayer a la salida del colegio en Chacarita. Según contó Sergio, su papá, una mujer en el barrio de Valvanera, la encontró y la resguardó en su casa. Esta mañana se comunicó con esta comisaría, la número 29, para informar que allí se encontraba Mailén. La señora la resguardó en su casa y ahí vio todos los canales. Yo, acá en Capital, sí estaba Lucio. No sé. Al momento los padres se dirigen a esa dirección donde está Mailén para poder reencontrarse con su hija. Cabe recordar que esta adolescente había desaparecido ayer a la tarde a la salida del colegio y que una amiga de ella había declarado en principio que habían sido interceptadas por una traffic blanca, versión que horas después se desvaneció. Desde Chacarita, Paula Marusich, Radio Noticias del Plata. Hugo Yasky reiteró su crítica por el bono de 2.000 pesos que acordó la CGT con el gobierno. Por Radio de Plata, el titular de una de las centrales dio detalles de la marcha de hoy contra la política económica. Nosotros decimos porque nuestra dignidad no se compra con un bono de 2.000 pesos, porque hoy estamos sufriendo despidos todos los días en el sector privado y porque no podemos aceptar que un bono de 2.000 pesos sea la herramienta con la que el gobierno pretenda resarcir 15.000 pesos por trabajador de pérdida acumulada en el año en términos de salario. Como pasó en el 89, en la hiperinflación, como pasó en el 2001, hoy tenemos más de 10 puntos de pérdida salarial en un solo año. Entonces, estos son los motivos por los que vamos a la Plaza de Mayo. En tanto, Daniel Catalano de AT Capital afirmó por Radio del Plata que el mayor problema del pago del bono es que no será para todos los sectores. El bono nos genera un problema muy muy importante, primero porque no es universal, no es para todos los empleados públicos, solamente está resuelto para el Estado Nacional, dejando afuera a los compañeros de trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como los municipales y los provinciales. El otro es el monto. El gobierno lo está ofreciendo hasta 3.500 pesos, Hay una pérdida real de salario de hasta 21 mil pesos en la administración pública, que el promedio perdido en este año es de 17 mil pesos, casi 17 mil pesos. O sea, si hubiera que pedir un bono, tendría que ser dentro de esa escala. Entonces, bueno, el bono a nosotros nos parece que es insuficiente y lo que hace es llevarnos a un desgaste y a fracturar a los trabajadores. Deportes. Fútbol. Riquelme habló sobre la situación actual de Boca. El ex jugador Genaise dijo por Radio de Plata que le preocupa que el equipo no tenga un estilo de juego y aclaró que Bianchi, hay uno solo. Creo que estamos viviendo según el resultado y eso no está bueno. A mí lo que más me preocupa de Boca es cómo quiere jugar. Entonces, si tengo una manera clara de jugar, vos podés perder, porque te va a llevar tiempo agarrarle la mano. Pero cuando le agarré la mano, seguramente que vas a tener resultado. Y lo que pasó con Bianchi va a pasar una sola vez. Llegó, dijo hola, en el año 98, y perdió en el año 99. Y perdió el día que salió campeón antes de salir a jugar el partido. Porque el día que perdemos contra Independiente, Racing le gana a River en cancha de River, y nosotros antes de salir a la cancha festejamos que fuimos campeones de nuevo. Entonces, después Calderón nos cagó goles. La temperatura en Buenos Aires, 17 grados 6 y la humedad 72%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. El tránsito en la ciudad. Atención, el conductor se complicó la mañana y un piquete en el obelisco. Hay manifestantes cortando de manera parcial la circulación de Avenida Corrientes en el cruce con Avenida 9 de Julio. Además, se mantiene el corte sobre el carril de pesados de la Avenida Alem en dirección sur entre Córdoba y Tucumán, y hay operativo policial en Avenida Corrientes a la altura de Olleros. Precaución en autopista del oeste, reiteramos, a la altura del kilómetro 23. Mucha demora por un auto que se quedó detenido sobre el carril izquierdo en dirección a la Avenida General Paz. General Paz con fuerte congestión desde Eva Perón hacia la Avenida Lugones. Hay congestión desde el kilómetro 7 en autopista La Plata-Buenos Aires hacia Ingeniero Huergo y frenada panamericana desde la bifurcación de los ramales Pilar y Campana. Servicios de trenes, subtes y el premetro están a horario. Información de tránsito, Valeria Durán, Radio Noticias del Plata. Presenta el siguiente segmento. Colchones Canon, colchones Canon, Canon, Canon es mi colchón. Renovate con Canon. Muy buenos días a los que se levantan a las 8 de la mañana, ¿no? Pues la hora ya, ¿no? Roxana, decime si estoy bien. 8:10, además una mañana de viernes espectacular, Roberto, para disfrutar además si estás al aire libre escuchando la radio con 18.6 de temperatura. Bien, salgan con toda la energía, porque hoy es viernes, yo sé que es un día difícil, es el día que acumula todo lo cansancio de la semana. La gente cambió, Roberto, no, ya no hay días difíciles. Son días difíciles. La gente eligió un cambio, ¿eh? La mitad más uno eligió un cambio de la gente. Los legisladores fueron un poquitito más de la mitad más uno. Pero estamos distintos. Usted dice que exageraron. No, están, están sobreactuando. Sí, el grupo de WhatsApp del FPB está como un poquito. Salió del grupo, salió del grupo, salió del grupo, salió del grupo. Qué malo que el otro también, ¿no? ¿Qué comentarios ácidos que hace, señor? Mire usted, mire, ¿le puedo comentar una cosita cortita? A ver, dígame. Un hombre registró cada minuto de su vida desde hace 6 años. ¿no? Este es un hombre que no importa, un tipo en el exterior, póngale, ¿no? Y no es un país limítrofe, Pichetto, que dice tranquilo. Entonces digo, imagínese si hubiera pasado lo mismo, por ejemplo, con Bossio. ¿Sabes? De vértigo que le metió en el último año. Era un negro elita. Bossio, digo, por decir alguno, por no nombrar a Pichetto que recién lo nombré. O por alguno. O imagínese la última noche de Gioja. Con el tema del presupuesto. Imagínese ese día, ¿no? Déjeme que le mande saludos a todos, porque seguimos ganando amigos nosotros. Sí. Muchos saludos, ¿eh? Son amigos míos. Sí. ¿Cómo era la tapa de su diario? Del pretérito potencial. Todas las Giojas son del viento. El tema del presupuesto, ¿no? Pretérito potencial. Exactamente. Pero también hicimos muchas cosas hoy, desde las 6 de la mañana, cuando arrancó este programa. ¿O no, Pablo? Sí, efectivamente, charlamos con Daniel Catalano, que es el secretario general de ATE en la capital federal, porque a las 5 de la tarde hay una marcha, a las 12 CTA, que conducen Hugo Yasky y Pablo Micheli, con algunas organizaciones sociales, hacia Plaza de Mayo. Es una jornada de lucha por la dignidad nacional que se va a replicar en distintos puntos del país, también en Jujuy, porque uno de los lemas es la libertad de Milagro Sala. Hablamos también con Emanuel Álvarez Agis, el ex viceministro de Economía de la Nación, y hablamos sobre el programa público y privado, digamos, participación pública y privada en la obra pública. Muy interesante las definiciones que dio, también sobre el endeudamiento que tiene hoy la Argentina, y alguna cosa, una foto de lo que es el presupuesto para el año próximo. Con respecto a eso, o sea, es que por primera vez en la historia el Banco Provincia salió a colocar deuda, 400 y pico de millones. Sí, el problema es para qué, ¿no? Digo, se coloca deuda. El tema es si van a obras de infraestructura. Lo que decía Gis es que no, y que la mayoría va a gastos corrientes o a pagar deuda. Digo, la Argentina va a tener muchos problemas en el mediano y en el largo plazo. Y lo mismo del blanqueo, ¿no? Que decía, puede haber un monto interesante, pero esa plata en realidad no va a ir a la dinámica de la producción nacional. A la inversión de acá. También hablamos con Espinosa, el presidente de Banfield, sobre el tema Superliga, y una noticia muy linda, muy importante, quiero decir, porque había mucha angustia por la desaparición de una nena de 12 años, Mailén, y finalmente ha aparecido. ¿Cómo han cambiado los tiempos, no? Porque recién Pablo Caruso dijo, había un monto muy interesante, y el año que viene refería otra cosa. ¿Eh? Porque estaban ustedes en el gobierno. No, óyense. Monto. Buen día, caballero de día, y para todo el equipo. Habla Carmen de Bernal. Bueno, el señor Pichetto, que tiene es una persona que tiene una responsabilidad importante institucional, se dedica a decir lo que hoy uno escucha todo el tiempo en los medios de televisión, que son cosas incomprobables. Dijo que un médico del Hospital Rivadavia le dijo que todos los que se iban a operar en este mes eran paraguayos o bolivianos. Afortunadamente tengo entendido que salió alguna autoridad del hospital a desmentirlo, porque eso lo comprueban fácilmente con los registros que están en el hospital. Hola, caballero, qué lindo escuchar para la mañana. Ahora, retornando al trabajo, lo que voy a manguear es el día del arbolito. Mi nombre es Estefanía Echegaray, mis últimos tres del DNI son 279. Me encanta arbolito, siempre los escucho y bueno, todo el tiempo enchufada del Plata. Gracias, abrazos y éxitos. Bueno, para mi marido, que en este momento está haciendo roncar la camioneta que se va a trabajar, que no se ponga celoso, yo quiero caballero de mañana, caballero de media tarde y caballero de noche. Me encanta escucharte. Nos informás y con buena onda entendemos lo que hablas perfectamente de lo que estás, las cosas que estás diciendo. Bueno, soy Zulema de Lanús, los quiero y los sigo escuchando. Omarcito, no tengo más celoso, que ando buscando el caballero a toda hora. Hasta luego, gracias. Soy Rolo de San Vicente. No le demos tanta entidad a personajes que están frente a un micrófono todos los días, en radios importantes, porque en realidad lo que buscan es eso, es el rebote. Buscan el rebote porque, aunque sabemos que representa una gran porción de la población, lamentablemente, ¿no? Pero no le demos entidad, porque la verdad que no lo merece, no tiene gollete lo que dice, ¿no? No merece ni siquiera una puteada. Muchas gracias por los llamados, ¿eh? Qué cosa, ¿no? Se te cargo, ¿viste? Sí, muchas gracias. Cosa muy de esto último no, porque dijo personajes y periodistas importantes en radios importantes. Nadie se dio por aludido que estaban hablando de aquí. Se dio cuenta de lo que ocurrió, ¿no? Usted dice que es un metamensaje. Menos usted, Mayan. ¿Qué lo buscona de la, del anterior mensaje? No, quiero caballero. Caballero a toda de hora. No, caballero a toda hora. Ay, ahora que mi marido se va y va a coger el desplete. Oyentes muy, muy fieles. Oyentes muy fieles porque no... ¿Qué hicimos? No, lo que no hicimos. Sanguchito todavía no comimos. Rosana. Y los esperamos además al 4-535-2222 y a través de las redes, Roberto, también esperando al grupo Arbolito, ¿eh? Así que muchos amigos están escribiéndonos sí, hasta ahora. Angelita, Laura, Sergio, también está Rosalía, también están aquellos que siguen escribiéndonos a Roberto Caballero, periodista, al Facebook, porque por allí también pueden dejar los datos para los sorteos de hoy. Gracias a Mariano, como siempre, escuchándonos, a Laura, Angie, a Marian. Bueno, muchísimos amigos que siguen conectados en las redes sociales en Caballero de Día. Qué lindo. Bueno, a ver, nos ponemos serios porque ya ha llegado a la mesa de trabajo el señor Ari Lihalab, que ayer estuvo hablando sobre voto electrónico. Bueno, es el hombre que ha descubierto que detrás del voto electrónico puede haber un gran, pero gran, por lo menos una gran sospecha de fraude o manipulación. Sí, buen día, Roberto, ¿cómo va? Ayer estuvimos justamente mostrando estas cosas que en realidad son parte de una causa judicial. Yo ya conté el caso acá, pero básicamente lo que está demostrado en un expediente judicial es que en la Ciudad de Buenos Aires todos los porteños votamos con el sistema totalmente hackeado, vulnerado, infiltrado. Eso está en pruebas, no que se me ocurren a mí, no que se le ocurren a los hackers, no que se le ocurren a Cristina, sino que se le ocurren a la División Cibercrimen de la Policía Metropolitana. O sea, el peritaje que hizo la División de Cibercrimen mostró que toda la semana previa de la elección, y no sabemos ni el día de la elección ni posterior porque no lo dejaron revisar, el sistema fue totalmente vulnerado, a contramano de lo que dijo Macri hace dos días, que se empezó a discutir esto en el Senado y Macri salió en la provincia de Santa Fe a decir: yo quiero que esto se apruebe, quiero que se apruebe con el chip. Qué cosas raras que andan proponiendo en la Argentina. No sé si escucharon el audio, era muy gracioso porque lo decía al lado de Miguel Lifshitz, ¿no? Uh-huh. Que en Santa Fe usan lo que muchísimos estamos proponiendo, que es boleta única de papel. Digo, la única forma de que estén todos los candidatos, de que no haya faltante de boletas, de que no tenga sentido robarte una boleta, y es un sistema parecido al que usa Santa Fe. Bueno, ayer siguieron las audiencias, empezaron hace unos días y van a seguir el martes que viene en el Senado de la Nación, las audiencias que están empezando a citar especialistas. Yo no me considero especialista, pero sí un periodista que investigó el tema puntualmente de la Ciudad de Buenos Aires, y pasó algo muy curioso, que es que estaban los senadores cuando arrancó esta audiencia, a la una y pico del mediodía, la comandó Marcelo Fuentes, que es el presidente de la comisión. Y lo que fue muy impactante es que los senadores, que tienen que ahora decidir si le dan sanción definitiva al proyecto que vino de diputados o lo cambian y van por otra vía, se quedaron a escuchar a los que no saben del tema, que ahora los vamos a escuchar un poquito porque dijeron algunas cosas importantes, que son importantes en la discusión porque son los jueces electorales, es la jueza Servini de Cubría, es Alejandro Tulio, el ex titular de la Dirección Nacional Electoral, y cuando empezaron a hablar todos los tipos que saben, los especialistas, los técnicos informáticos, los universitarios, los académicos, etcétera, no quedaba nadie. Digo, salvo rosas excepciones, Aval Medina, Marcelo Fuentes, que presidía la reunión, la senadora Virginia García y alguno más contaba con las manos, los senadores, para algo tan importante, digo, hay temas relevantes. El voto es claramente uno de los temas más importantes que se tienen que definir en el Congreso, y se habían ido. Pero te quiero pasar audios de lo que sí escucharon los senadores, algunos a favor y otros en contra. Uno de ellos es el juez Alberto Dalavía, fue el primero que habló, es el juez de la Cámara Nacional Electoral. Importante la posición de él, sobre todo porque en algún momento le va a tocar administrar qué es lo que salga del Congreso, y por ejemplo se refirió a la cuestión de si agregar tecnología es en sí mismo algo positivo. Si hay algo que sí tenemos en claro, el doctor Torquera y yo, es que es un debate engañoso pensar que la tecnología es transparente de por sí. No tenemos sobre esto ni un prejuicio a favor ni un prejuicio en contra, en la medida en que lo podamos controlar. Sí, no creemos de ninguna manera que la incorporación de tecnología sea más transparente por sí. Puede ser más transparente o puede ser mucho más oscura. Hoy en día sabemos que cualquier sistema manual o electrónico es pasible de vulneración, y más en un país como el nuestro, es decir, donde somos muy ingeniosos. Pero el problema no está en que sea manual que sea electrónico, el problema está en el control. Ahí estaba el juez Alberto de la Vía, se refería a Javier Corcuera, que es el que está en la Cámara Nacional Electoral. Esta cuestión de somos muy ingeniosos y cualquier sistema puede ser vulnerado es un poquito polémico, como le gustaría decir, pero claramente él dice poner máquinas en sí mismo no garantiza ningún tipo de transparencia. ¿De qué habló también de la Vía? De si el sistema electoral puede o no estar privatizado. Sí, hemos sido firmes en que no estamos de acuerdo con la privatización del sistema electoral. Esto es un valor constitucional, estamos hablando de soberanía popular. Ahí está, entonces, digo, eso es un llamado de atención a Mauricio Macri. En la ciudad de Buenos Aires, el sistema estuvo privatizado, estuvo en las manos de MCA, esta empresa que sigue insistiendo en decir que el sistema no fue hackeado, que no fue vulnerado, cuando fue la propia empresa la que denunció ante la justicia que el sistema había sido hackeado. Sí. Ayer le mostramos las pruebas a los senadores. Y el otro argumento que tira por la borda el juez Dalavía tiene que ver con la celeridad. El propio presidente Macri dijo en estos días, bueno, podemos tener enseguida el resultado y eso lo hace más transparente. ¿Qué dice el juez electoral de la Vía? Tenemos muy claro cuáles son los órdenes de los valores. El doctor Corcuera y yo sabemos que la celeridad no figura en la Constitución. En la Constitución figura la justicia, la igualdad y la seguridad y la certeza. Entonces también tenemos muy claro qué es lo más importante y qué es lo menos importante. Ahí está también descartada la cuestión de la celeridad, ya lo hemos dicho varias veces, ni en la ley de Peña, ni en la Constitución, ni en ningún lado dice que el voto tiene que ser rápido, dice que tiene que ser seguro. Secreto, universal y obligatorio. Sí. Con esto, y después lo que no escucharon los senadores fue, de nuevo, todas las pruebas que muestran de que esto no es secreto, por lo menos. ¿Quién más habló? La jueza María Romilda Salvini de Curia, que se presentó como la persona, y de hecho lo es, la persona con más experiencia electoral en la Argentina, porque es hace 26 años la jueza que está a cargo de la sección electoral de la capital federal. La que si alguna vez hubo algún tipo de fraude, no sé, es la responsable de no haber investigado. Exactamente. Bueno, cuando se habla tanto del sistema, que no es bueno, que no sé qué, y alguien tenía que velar para que eso fuera transparente, expeditivo, que sirve. Y esa era Selvina Curia. Sí, es que no hay denuncias. De hecho, también habló Dilelo y dijo algo que ya repitió muchísimas veces. El fiscal Dilelo viene a ser el fiscal que comparte con Selvina Curia todo lo que tiene que ver con la situación electoral. Y Dilelo dijo, yo en 20 años nunca tuve ninguna denuncia formal de fraude que haya avanzado. Son todas mediáticas. Hice, sí, dijo Dilelo, algunas investigaciones preliminares por la mía, pero formal y que haya tenido, digamos, un avance, nunca hubo, siempre son mediáticas. Servini de Cubría arrancó y dijo, bueno, yo soy efectivamente alguien que conoce la práctica. Fue por todos los lugares comunes. Por ejemplo, dijo en un momento que no hay que hacer auditorías durante la elección con las máquinas, porque eso molesta al que está haciendo la fila. O sea, algo realmente preocupante de la... Se preocupa porque está ahí, pobrecito, parado. De la jueza, sí. Pero dijo algunas cosas. Y Servini de Cubría no está tan en contra de esto, y ahora voy a explicar algunas falencias en el argumento de Servini de Cubría. El sistema electrónico, yo no voy a hablar, no estoy en contra. Acá en la capital federal, cuando se utilizó, anduvo muy bien, a pesar que yo era pesimista. Yo no estoy en contra del voto electrónico, sobre todo de este sistema. ¿Por qué? Porque a mí me imprime una boleta y a mí me la deja en una urna. Y para mí, para la justicia, lo que es realmente válido es lo que tenemos dentro de la urna. Es el escrutinio definitivo. No nos engañemos. Entonces, al tener un respaldo en una urna donde nosotros podemos contar los votos, estamos asegurados y podemos evitar cualquier tipo de fraude. Por eso no me preocupa si el chip o no el chip. A nosotros, justicia, si está el chip o no está el chip, no nos preocupa. Bueno, ahí estaba la jueza María Servini de Cubría, que insisto, efectivamente es la jueza que más elecciones tiene encima. Ahora, de este tema, por lo que dijo ayer, claramente no lo comprende. Primero, en la Ciudad de Buenos Aires no funcionó bien, ya me he cansado de contarlo, en la Ciudad de Buenos Aires fue totalmente hackeado, vulnerado, se vulneró el secreto del voto, hubo el 7% de las urnas que viajaron en taxi, etcétera, etcétera, etcétera. No funcionó bien esto en la ciudad. Dice la jueza, mientras haya un soporte de papel que yo pueda contar, a mí todo el resto no me importa, hagan el voto como quieran. Bueno, ya hemos explicado que El problema es cómo llega ese soporte de papel a la urna. Y si llega con un chip que no sabemos qué graba y con un dispositivo de impresión que tampoco sabemos qué imprime, cómo imprime, después cómo cuenta, sí importa cómo eso llega hasta la urna. Y lo más preocupante que dice la jueza es, a mí no me preocupa el chip. Y ya les conté el otro día que ese chip no solo se puede leer con un celular como el que yo tengo, sino que se puede leer con una radio de onda corta comprada en el 11. Uh-huh. Por lo tanto, es preocupante porque claramente el chip vulnera el secreto al voto. Y la jueza electoral está diciendo, a mí no me interesa el chip. O sea, está diciendo, a mí no me interesa el secreto al voto. Bueno, estas son algunas de las cosas que escucharon ayer los senadores. Después, todo lo que no escucharon es lo que yo les vengo contando acá. Las vulnerabilidades, cómo esto impide el secreto al voto, cómo el proyecto del Ejecutivo no tiene planes de contingencia, cómo las auditorías que tiene son digamos, muy deficientes, cómo genera nuevos delitos penales. Así que bueno, veremos cómo sigue esto. El martes que viene hay una nueva audiencia por este tema en el Senado. Muchas gracias, Ari Lijalán. Caballero de Día, con el mejor equipo periodístico. Hay decisiones que son tan importantes que las tomamos para siempre, como cuando elegimos una aseguradora. Grupo Sancor Seguros, seguro para siempre. Consulta a tu productor asesor de seguros o al 0800 444 2850. Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400, www.ccn.gov.ar, número de inscripción SCN-024. Ahora en Don Carlos podés almorzar o cenar todos los días por 395 pesos. Sí, sí, escuchaste bien, 395 pesos. Entrada, plato principal, postre, vino, café, Don Carlos, la esquina de las estrellas, Billinghurst y Valentín Gómez. Consumir con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Los trámites que antes hacías en el registro de la propiedad automotor, ahora los haces más rápido. Podés sacar los turnos online, precargar formularios desde donde estés y pagar electrónicamente. Nuevos trámites online del registro de la propiedad automotor. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación. Ruta Atlántica te lleva a la costa, al norte argentino y a Buenos Aires. Entra a www.rutaatlantica.com. Hacé clic y compra tu pasaje desde la comodidad de tu hogar. Ruta Atlántica. Sumate al placer de viajar. Tu conexión a internet se corta cuando más la necesitas. Nadie te atiende cuando llamas. La factura te cae pesada. Better Call Sion. Sion Internet, 10 megas Wi-Fi con 40% de descuento y 100% mejor atención. Agenda este número 0810-999-0040. Servicio exclusivo para usuarios de línea de telefonía fija. Promoción válida para servicios Sion 10 megas desde el 25 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2016. Consultar bases, condiciones y alcance de cobertura en sion.com. La tecnología cambia, se renueva, avanza. Un desafío, nuevas historias, nuevas formas de narrarlas, relatarlas, contarlas. ISER, abierta en inscripción, locutor integral, productor y director para radio y televisión, operador de estudio de radio, de estudio de televisión, de planta transmisora, guionista de radio y televisión. Ingresa en iser.gov.ar. ISER, más de medio siglo formando profesionales. Bueno, vos sabés, Roberto, que se espera un regreso para enero, finales de enero, de una figura que hoy es presidente de un club del fútbol argentino y que piensa ser el primer presidente y jugador a la vez en una institución del mundo. Se trata de Juan Sebastián Verón. Empezó a entrenar hace 15 días un plan para ponerse a punto físicamente, formar parte del plantel de Estudiantes de La Plata. Hoy es el presidente de Estudiantes de La Plata y él apunta a que a finales de enero él pueda ya directamente entrenar al mismo ritmo de los que hoy son los jugadores de primera división del equipo Pincha, y ya en febrero, con el retomando este campeonato que se está disputando ahora, la Bruja ya jugar, salir entre los 11 jugadores que van a disputar uno de los encuentros de Estudiantes de La Plata. Sería un récord mundial, y todo surgió a partir de una promesa de la Bruja que dijo en su momento: si vendemos el 65% de los palcos del nuevo estadio, yo me calzo los cortos y juego un año más. Mirá. Todos pensaron que... bueno, ahora la está cumpliendo. Cosa de brujas. Auspició la información deportiva Tersuave. Elegí diferente. Elegí Tersuave. Cuando abrís un paquete de queserísimos fetas, el plato está listo. Son riquísimos. Los hicimos practiquísimos. Nuevos queserísimos de La Serenísima. Este viernes, 17 horas, vení a Plaza de Mayo por la reapertura de paritarias contra los despidos, los tarifazos y el ajuste. CTA de los trabajadores. Punto Sur Aparts Spa de Mar. En el hermosísimo Médanos del Sur, entre Gesell y Mar de las Pampas, te espera un lugar de super relax a solo 100 metros del mar. Reservas anticipadas con 20% de descuento para este verano. Ingresa en puntosuraparts.com y comenzá a vivir tus vacaciones. Ahora, en el Club del Progreso Restaurante, podés almorzar o cenar todos los días por 375 pesos. Sí, sí, escuchaste bien, 375 pesos por persona. Entrada, plato principal, postre, vino, café, copa de espumante para brindar. Club del Progreso Restaurante, Sarmiento 1334, Capital. Consumir con moderación, prohibido su venta a menores de 18 años. No es tan grave el riesgo de ser infectada. WhatsApp lo va a cobrarte la próxima semana. Tu banco nunca manda mail pidiendo contraseña. No existe ese video que no quieren que vos veas. Nadie manda fotos picantes por error. Y no hay señoras mayores que quieran tener sexo con vos. Reenviar una cadena no te salva de tus males. No podrás hacer pochoclo con cuatro celulares. Y si bien no es ilegal, importa contar plata. Todos sabemos de qué carajo se trata. En una internet tan llena de mentiras. La verdad. Perfil.com. Ya está la gente de Arbolito, acá en la puerta del estudio. 8.32 minutos, Radio Noticias del Plata. Presenta Amargos Marolio. Radio Noticias del Plata. Hora 8.33 minutos, en Buenos Aires la temperatura 19 grados 6 décimas, humedad 72%. El ex viceministro de Economía, Emanuel Álvarez Agis, advirtió que no aparecen los éxitos del gobierno. En diálogo con Radio del Plata señaló que los índices siguen siendo malos. En estos primeros 10 meses subió la inflación, subió el desempleo, bajó el consumo y bajó la producción. Uno lo puede llamar revolución de la alegría, cambio, se llama ajuste. Y la verdad que el problema del macrismo es que parece querer ser el primer gobierno que ajustando la economía y endeudándola haga que la economía crezca. En general, la experiencia en Argentina indica todo lo contrario. Creo que el único éxito, digamos, que puede mostrar la Argentina en la actualidad es que ese acceso a los dólares que en los últimos 3 o 4 años había impedido el crecimiento de Argentina, hoy ya no es un problema, hoy ya no es una restricción. Hoy Argentina tiene acceso fluido al financiamiento externo. Lo paradójico es que los dólares que al gobierno anterior nos faltó, digamos, para hacer crecer la economía, ahora que están, el macrismo no los usa, porque fíjate que esos dólares, como entran, salen. A partir del año que viene cambiarán los contenidos del CBC. Se actualizarán 10 de las 24 materias del ciclo básico de la UBA, entre ellas química, física, álgebra y análisis matemático. Hacía 32 años que no ocurría una modificación de estas características que incluirá las nuevas tecnologías. Por primera vez, un cuidacoches irá a juicio. El trapito se llama Gustavo Reynoso, tiene 20 años y está acusado de extorsión, un delito que prevé una pena de 10 años de cárcel. El denunciante, un vecino del barrio Las Canitas, en esta capital, dijo que el trapito le dijo que si no le daba 200 pesos, le rompía todo el auto. Los fabricantes locales de computadoras le plantearon al gobierno un plan para bajar sus precios. Lo presentaron en el Ministerio de Producción y propone reducir un 20% los valores de los equipos a cambio de que no se abra la importación de productos. Deportes. El presidente de Boca, Daniel Angelici, dijo que su deseo es que Carlos Tevez se quede en el club por mucho tiempo. Lo aclaró luego de las versiones que indicaban que el Apache decidiría irse del club por la eliminación del equipo de la Copa Argentina. Angelici dijo que están muy golpeados los jugadores y el cuerpo técnico, y esto, agregó, es un golpe duro. En Buenos Aires, la temperatura 19 grados 6 décimas, la humedad de 72%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Ahorrá con mini costo. Alfajor Marolio de Pochoclo, Choco Marolio, 6 pesos. Mayonesa Molto, Toy Pack de 241 gramos, 8,99. Toallas femeninas Lady Soft, ultra delgadas por 8 unidades, 16,50. Precio válido para la República que tiene hasta el 13/11/2016. El tránsito en la ciudad. Atención, conductores, se mantiene un piquete en el obelisco. Hay manifestantes cortando de manera parcial la avenida Corrientes, cruce con la avenida 9 de Julio. Además, continúa el corte en el carril de pesado de la avenida Alem, sentido sur, entre Córdoba y Tucumán. y hay corte total en Avenida San Martín al 4200, mano a la Avenida General Paz, por un choque múltiple ocurrido más temprano en la alternativa de circulación y, por cierto, muy demorada la Avenida Chorradín y también de los Constituyentes. Incidente vial y congestión en Autopista 25 de Mayo, pasando entre Ríos y a metro de la bajada de la Avenida San Juan. Hay congestión en Panamericana, sentido norte de la Avenida Márquez, colapsado el tránsito por un incidente vial aparentemente grave a la altura del camino Ancalari. Hay demoras en el enlace de Panamericana con Avenida General Paz, sentido a Lugones. Información de tránsito, Valeria Durán, Radio Noticias del Plata. Presenta el siguiente segmento. Colchones Canon, colchones Canon, Canon, Canon es mi colchón. Renovate con Canon. Hasta las 9, Roberto Caballero te acompaña en la mañana de Del Plata. Caballero de Día. 8 de la mañana, 37 minutos, sigue subiendo la temperatura, es 19.6 la térmica, pero recuerden, hoy máxima de 30 grados. Una recomendación que te hacemos: descubrí un nuevo concepto en vinotecas, descubrí De Barricas. Contá con un asesoramiento profesional por parte de un sommelier para más de nuestros 1000 productos y además con la posibilidad de participar de degustaciones semanales. Ajá, te esperamos en Dorrego 2085, esquina Costa Rica, Palermo. Visítanos en www.debarricas.com. Así es, De Barricas, un nuevo concepto en vinoteca. Es lindo y no somos ninguno de nosotros los asesores, ¿no? No, pero yo podría darle alguna idea. Bueno, es un currete. Estoy escuchando el programa y escuchando al viceministro de Economía. La inflación en la Argentina es muy simple. La inflación en la Argentina es consecuencia del aumento desconsiderado de los precios. Hay dos elementos que indican esto: que los alimentos en Europa estén más baratos que en la Argentina. No todos, por supuesto, pero muchos de ellos. Por otro lado, la emisión monetaria tampoco genera inflación. Paul Samuelson decía que si emitimos el 100%, los precios van a subir el 100%. Pero si bajamos el circulante, los precios no van a bajar. Es decir, que no está relacionado con la emisión monetaria. Hola Roberto, te habla Vilma de Pillaboy, partido de 3 de febrero. Mira, llamaba nada más que para decirte la inmensa alegría que tengo de escucharte otra vez todas las mañanas. A la noche no podía. Mira, cuando te fuiste de Radio Nacional, te lo aseguro que lloré. En este momento no lo puedo creer, te tengo otra vez todas las mañanas. Vos y a nuestro compañero Magallanes. Recuerdo siempre a tu mujer, la dulce y hermosa Cintia, los quiero y bueno, hasta cada mañana. Un beso enorme a vos y a todo tu equipo. Es un programa hermoso. Sos el mejor, Roberto. Un beso. Muchas gracias, gracias. Yo también la quiero mucho a Cintia, hermosa y dulce, como dices. No, gracias, gracias por seguirnos, gracias por estar del otro lado. Sí, ustedes saben, ¿no?, que Radio del Plata hace una acción solidaria junto a Ter Suave, que te ayuda a pintar tu escuela, ¿sí? Son como 100 litros, creo, de pintura. Así es, así, ¿no?, es. Más o menos, así que es. Y además con mucho éxito, porque son escuelas de todo el país que nos cuentan sus historias semanalmente y como cada viernes hacemos el sorteo, por eso las escuelas se preparan en este momento cuando mencionamos, porque nos cuentan historias lindísimas realmente de todo lo que significa el esfuerzo, el trabajo que hacen los maestros para llevar adelante las escuelas y además la necesidad que tienen de resolver la infraestructura del lugar. Recuerden que nosotros los estamos esperando a Pinta tu Escuela, que es el correo para que nos cuenten entonces dónde están. pintatuescuela@amdelplata.com. Contarnos qué significa para vos tu escuela y nos vamos a Concepción del Uruguay, porque por allí se prepara la profesora Marta Pepe. Ya está. Concepción del Uruguay. Hola. Hola. Está sonando, chicos. Hola. Hola, Marta. Sí. Felicitaciones. Pero bueno, muchas gracias, porque... ¿Cómo por qué? Acabas de ganar 100 litros de pintura como parte de la acción solidaria de Tersuave y Radio del Plata para pintar, creo que es un jardín en este caso, ¿no? Sí. Según el mail. Sí, así es, qué alegría. Bueno, qué Marta, te presento el señor Roberto Caballero, de Caballero de Día, acá de AM del Plata, y vos, sí. Bueno, una parte del jardín materno infantil Gurisitos. Exactamente, soy la directora a cargo del jardín. Bueno, mucho gusto. Y bueno, qué buena noticia, la verdad que muy felices estamos acá con las chicas, con los docentes, por esta noticia que bueno. Te viene bien, Marta, ¿no? Le viene bien al jardincito. el año que viene el jardín cumple 30 años, así que queríamos ponerlo lindo, uh-huh, a la vista, porque por dentro está muy lindo, pero bueno, el exterior era lo que estaba faltando acomodar. Un poquito deteriorado. Sí. Bueno, sale mucha plata, ¿no? Sí. Pintar sale mucha plata, esta es la verdad, y cada vez sale más plata, sí, también hay que decir. Exactamente. Así que... Por eso digo, lo de adentro está hermoso, la comunidad colabora un montón y con las docentes realmente se hace un trabajo muy lindo, pero bueno, lo de afuera es una inversión que es importante, digamos, para llevarla adelante solo con el aporte de la comunidad. Así que muy felices de poder concretarlo. Bueno, ahí está la más gente feliz, de Tersuave. Más felices estamos nosotros, que podemos hacer una acción solidaria con la gente de Tersuave. Y te iba a preguntar una cosa, porque en un ratito tenemos una una compulsa ahí con Daniel Tonietti, viste que vamos a hacer balada romántica hoy, temas románticos, vamos a competir a ver quién trae los mejores temas románticos. Tirame una pista, ¿qué es lo que te gusta a vos de la balada romántica? Decime un autor, un cantante, un compositor. No, justo, yo soy un desastre para eso. A ver, de alguna película que hayas visto. No, y encima con la emoción de esto es como que... Se te nubló. Se me nubló. Bueno, entonces hace una cosa. No me digas nada, pero quédate acá en Radio del Plata, porque ahora viene ya la gente de Arbolito, vamos a estar pasando lo nuevo Arbolito, mañana se presentan en el Conex, son excelentes, excelentes, y de paso vas pensando, a ver si la semana que viene me llamás y me decís qué balada romántica podemos poner después en el concurso. Quédate por línea privada, Marta. Claro, le va a decir. Bueno, les agradezco muchísimo, mucha suerte en esta nueva etapa y bueno, gracias, muy muy contentos todos acá de esta noticia. Los agradecimos, somos nosotros, un beso grande. Bueno, gracias, chau chau. Felicitaciones y por supuesto seguimos cada viernes con Radio del Plata y Tersuave ayudándote a pintar tu escuela. Nos tenés que decir qué significa para vos tu escuela por mail a pintatuescuela@amdelplata.com. Radio del Plata y Tersuave lo hacen posible. Así que ahí está todo eso, vamos a aguantar que ya llega la gente de Arbolito y tengo el quinto Festival de Arte Popular Mercedes Sosa, 6, esa Fundación Mercedes Sosa, Humberto Primo 378, trajeron dos remeras, así que también sumamos regalos. Muy bien. Caballero de Día, en Del Plata. Llegó el super fin de semana Coto. Más de 1.500 productos de oferta. Hasta el domingo tenemos 80% de descuento en la segunda unidad, llevando dos productos iguales de marcas seleccionadas y más. Sí, hay 3x2 en spray 2 litros y cuarto. Leche larga vida Tetra Brick por un litro La Serenísima. 2x1 en Sibarita, Goodmark y mucho más. Y escucha esto. 70% de descuento en la segunda unidad, llevando dos productos iguales de marcas seleccionadas. Y en mayonesas y mostazas, galletitas, crackers, jabón en polvo para la ropa, pañales y todas las champañas. Vení al super fin de semana Coto. Más ofertas imposible. Coto, yo te conozco. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Cuando estás constipada te sentís pesada, ¿por qué no probás con Agarol? El laxante suave por excelencia. Sentite liviana, sentite Agarol. Sentite Agarol. Tu producto en un cartel espectacular. Tu marca en una pantalla gigante. Tu imagen en los mejores carteles. Publicitar. Publicidad exterior. Llámanos al 4556-1701 o visítanos en www.publicitar.com.ar. Hay noticias, hay declaraciones, hay debate. Política Argentina, la comunidad de debate político más grande del país. Toda la información relevante actualizada minuto a minuto. Y los fines de semana, entrevistas exclusivas con los principales protagonistas de la política nacional. PoliticaArgentina.com. Búscanos, entrá, seguinos y opiná en nuestras redes sociales. Política Argentina, comunidad de noticias. DPA presenta Queluz, combo de lámparas LEDs domiciliarias a precios mayoristas, ahorro y energía sana, para cooperativas, mutuales, particulares y otras organizaciones. info@queluz.com 4382-1313. Llámenos a Carimar, que le hacemos 2x1. Viva la fiesta de los trabajadores en la Plaza de la Revolución el 1 de mayo. Y conozca el Día de la Rebeldía Nacional con el asalto al cuartel Moncada el 26 de julio. Ahora con 3, 6 y hasta 12 cuotas sin interés. Llama al 43283535 o consulte a ventas@carimar.tour.ar. Viajando, paga uno, viajando. Carimar Eventos, revolucionando el turismo. Con Blaze Ten, sentite ten. Del 3 al 8 de noviembre, aprovecha estos descuenten. 25% de descuento en cerámicos, porcelanatos y griferías. Pagando con tarjetas en COSUD, 18 cuotas fijas sin interés en estas secciones. Vení a Blaze Ten. No incluye productos FB en liquidación, no acumulables con otras promociones vigentes. Costo financiero total 0%. Este viernes, 17 horas, vení a Plaza de Mayo por la reapertura de paritarias contra los despidos, los tarifazos y el ajuste. CTA de los trabajadores. Lo nuevo de Mircus Turica and the Ghost Talking Orchestra en la Argentina. El huracán balcánico se transforma. Primero de diciembre, Luna Park. El Mircus Turica en la Argentina. Entradas en venta en el estadio o por Ticket Portal. ¿Querés hacer una compra inteligente? Vení al mayorista Gran Tornado, el especialista en limpieza y perfumería. En Gran Tornado, compras rápido y fácil, paga menos y ahorra más. El Gran Tornado. Tu producto en un cartel espectacular, tu marca en una pantalla gigante, tu imagen en los mejores carteles. Publicitar, publicidad exterior. Llámanos al 4556-1701 o visitanos en www.publicitar.com.ar. Descubrí el verdadero sabor del café en el bar, en la oficina o en tu casa. Probá Café Imperial. 0810-777-CAFÉ. caféimperial.com.ar. Leche Cerecol La Serenísima, el poder de los fitoesteroles, omega 3 y calcio, para ayudar a tu sistema cardiovascular. Leche La Serenísima, calidad de vida. Filtraciones, humedad, nuevo Tercitech de Tersuave, membrana superelástica, protección UV, 10 años de garantía con poliuretano. Crea tu propio clima. Elegí Tersuave. Roberto Caballero, en la mañana de Del Plata. Y llegó nuestro hombre en el conurbano con las últimas noticias, Nico Márcico. ¿Cómo anda, Chris? Buen día. ¿Cómo estás, Robert? Buen día. Gracias por hacerme recordar esos tiempos en los que me levantaba tempranito para ir al secundario. No me agradezca en nada. En la última década de ganar. No me agradezca nada porque cada vez va a ser peor. No, no es un agradecimiento. Perfecto. No le está agradeciendo, Robert. Fue irónico. Claro. Roberto, vamos a apilar porque allí hay la denuncia del Consejo Deliberante por parte del sector opositor a Nicolás Ducoté, intendente del PRO allí. Tiene que ver con un negocio espurio que están denunciando. ¿Por qué? Porque aparentemente llegaría el negocio de las fotomultas a Pilar. Lo que se sabe como título es que teóricamente de todo lo que se recaude de ese negocio, el 40% quedaría para la Universidad UTN, ajá, el resto para una cámara llamada Secaitra, que tiene que ver justamente con los trabajadores, y después el 30% para el municipio y un 30% para la provincia de Buenos Aires. La denuncia aparece, ¿por qué? Porque el documento no llegó completo al Consejo Deliberante, y lo que se sabe es que hay 5 empresas intermediarias entre toda esta gestión que se podría llegar a dar, y que no figuran los nombres, no se sabe de quién son, a quién pertenecen. Todo esto, Roberto, se da luego, 10 días después de que Jesús Cariglino, asesor fantasma, se podría decir, de María Eugenia Vidal, llega como asesor de Ducoté allí a Pilar para acomodar un poquito la cuestión política, y luego de esto se rompió el acuerdo Massa Vidal allí en Pilar. Mira, ¿por qué? Porque el hombre que estaba antes como presidente del Consejo Deliberante, Osvaldo Pugliese, es un hombre que responde a Sergio Massa, lindo apellido tiene, ¿no? Sí. y quien entró ahora es Gustavo Trindade, que responde al intendente de San Isidro, Gustavo Pose, y se sabe que Pose y Jesús Cariglino tienen una amistad dentro y fuera de la política, que ahora, siendo parte del mismo espacio, la están respetando aún más. Bueno, muchas gracias, Nico. De la mañana, 50 minutos, 19:06 la temperatura. Estamos escuchando Arbolito. Ahí está, ¿cómo anda? Buen día. Banda oficial de este programa, ¿eh? Nosotros queremos decir. Sí. Es la banda oficial de este programa. Ahí está. Nosotros somos hinchas de Arbolito. Los muchachos de Arbolito son... El libro son todos ustedes, ¿no? Los que estamos ahí detrás de... Sí, en la foto, sí. Ahí está. Ah, ahí buen está. Día, buen día a todos. Buen día, ¿eh? Ezequiel Yucida, Agustín Ronconi, Diego Farisa, Andrés Fariña, Pedro Borgovelo y la colaboración de Diego Schiar, que es el que los entrevistó a todos los Arbolitos y contaron toda su historia desde el principio hasta ahora, ¿no? Sí, así es. Así es. Es un libro que acaba de salir y que van a estar presentando de alguna manera en el patio del Conex. Sí, mañana. Y vamos a compartir ahí con Diego Schlier, va a leer algunos pedacitos del libro, vamos a musicalizar algunas cosas. La verdad que se mandó un laburo re lindo, es un gran periodista, de muchos años en FM La Tribu, en radios comunitarias, y tiene una muñeca para escribir muy, muy, muy linda, muy artística. De La Roja Esperanza a un libro pasó mucho tiempo, ¿no? Sí, la verdad que sí, estamos casi con 20 años. Así que hemos atravesado un buen pedazo de historia del país y acá estamos, seguimos haciendo canciones, cambian los contextos, pero sacamos del baúl esas primeras canciones que hicimos en fin de los 90 y vuelven a la cancha. Hoy están revigentes, ¿no? Y la verdad que sí. A veces mentía, ¿no? Como que como la historia, a veces uno cree que es una espiral y que va superando cosas y de repente te encontrás de vuelta en un círculo. Pero bueno, la música nos hace bien, nos rescata y ese rato de compartir nos hace bien a todos, ¿no? Y aumenta, alimenta un poquito esa llama de que todo lo que se logró en todos estos años en realidad se puede recuperar. Hay que pelearla. Me gusta la fe. Lo interesante, vos sabés que Arbolito tiene esta cosa de lo gregario, no hay otra es la palabra que se me ocurre, y esta idea siempre de, bueno, recitales aptos para toda la familia. Está bien, sí. Que todos ustedes ahora tienen familia, cuando empezaron no, pero digo, la idea, el concepto es hacer algo para disfrutar todos juntos, ¿no? Sí, porque nosotros las primeras fiestas que hacíamos la fiesta a la que nos gustaría ir. Entonces, barra económica, trata de pasar buena música con DJs amigos, y de alguna manera eso lo fuimos evolucionando para incluir a la familia, así que ahí en el Conex ves cochecitos de bebé, abuelas, padres por ahí tomándose alguna cervecita, bailando, y se da un clima muy lindo, donde el que quiera agitar y a hacer pogo, saltar, lo puede hacer. Lo puede hacer adelante, claro. Y que no, tranquilito. Y está ahí tranqui, sí, los niños jugando por ahí, a la escondida, a la mancha. A mis hijos, por ejemplo, les encanta. Siempre están preguntando cuándo hay un Conex. Bueno, Conex este fin de semana, estamos regalando entradas para eso. Hay un libro que también cuenta la historia de Arbolito. Y tenemos una canción que nos ha acompañado buena parte del año, ¿no? Sí, y que acá el amigo va a tener la deferencia de regalarla. Ha sido una semana, la primera semana donde por suerte nuestras canciones emblemáticas fueron tocadas en vivo por los artistas que las hicieron. Exactamente, por ello también estuvo Santiago Cruz, exactamente, colombiano. Y hoy tenemos a la gente aquí de Arbolito tocando este tema que es un verdadero himno de época. Pero para qué más, mejor que suene, ¿eh? Sonriente, esparramando dientes en la televisión. Mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. Ay, sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para no que te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano o para. Guarda la hojita con el chamuyo, no trances lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Ayer me enteré por el diario es un plan necesario, dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para que te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano parar. Guarda la hojita con el chamuyo, no trates lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar, no, no me vengas a zarpar. En venta para la mano parar. Guarda la hojita con el chamuyo, no trates lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar, no, no, no, no me vengas a zarpar. Ay, ay, ay. Gente de Arbolito, este fin de semana, Conex, patio, familia. ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora? 19 horas. 19 horas en el Conex, ahí vamos, podemos ir con toda la familia. Eso, está invitado todos. ¿Se puede tomar cerveza? Se puede. ¿Se puede tomar, ¿se puede tomar agua también? También. ¿Ensalada de fruta ahora? Nosotros podemos ir. Ahora hay que comer ensalada de fruta, ¿no? Exactamente. Señores, muchas gracias. ¿A quién le decimos? A lo de Arbolito. Muchas gracias. Bueno, saludos a mis compañeros que no pudieron venir. Sí, tampoco. Me puedo ir con un poquito de la mañana, pero algunos pero son padres de familia, digo, ahora están embarazadas, son mujeres. Sí. Hay cosas de eso, ¿no? Qué lindo. Crece, Arbolito, crece. Crecimientos. ¿En cuánto va a ser la banda dentro de unos años? ¿Cuánto van a ser los integrantes? Sí, mirá, ya venimos... Ahora somos 5, pero arbolititos. Ya. Vienen los arbolititos. Gracias, amigo. Gracias por este himno, un verdadero himno de época. Les decíamos, para la mano. Aquí estuvo Arbolito en vivo en Caballero de Día. Ya viene Flaco Tonietti, ¿eh? Ya lo estoy viendo ahí por el pasillo. Flaco Tonietti está llegando. Vino armado, ¿eh? ¿Vino armado? Sí, con canciones. Ah, caramba, bueno. Para. Yo tengo mis temas, él tiene sus temas. Esto es un duelo de titanes, sí, en el ring. ¿Qué tenemos? Somos los ganadores. Sí. Les contamos que el libro Arbolito, justamente por todas las libertades, se lo lleva Nati Monuti, que estaba ahí pidiendo, por favor, Arbolito, por favor. Bueno, te lo llevas entonces, documento terminado a 492. Y el libro La Casa que no cesa, de Marcelo Saín, para Pablo Sánchez, documento terminado en 530. Lo pueden retirar en Gorriti 5963, Radio del Plata. Muy bien, auspicios. Mi amor, dejá, ya agarré el changuito. Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarro uno más. Epa, ¿te sacaste la grande? No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop. Ah, claro. Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear.